Bueno, ¿qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla su amigo Patrick desde la mismísima Caverna Infernal. Aquí un sábado más, arrancando 3 horas de buen rock y metal under mundial. Ya estamos, pues, aquí arrancando brutalmente aquí con los chicos, con estos muertos vivientes. Tenemos acá ya a los chicos de Zombie War. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Manu. Buenas tardes. Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos ya pues reunidos para hablar un poquito de ese gran festival. Hemos arrancado con una de las bandas que se va a presentar esa noche, los chicos de Heathfeeling, una gran banda que, madre mía, yo no sé cómo se va a sobrevivir esa noche ahí en la sala Barracudas, De lo que se trata de no sobrevivir. ¿Ah, sí? Madre mía. Esas son las mejores juegas, las que terminas en el hospital diciendo cómo he llegado. ¿Dónde estoy? Oye, bueno, en este caso en el tanatorio. En el tanatorio. Se va extendiendo, el virus zombie se va extendiendo. No queda otra. La verdad que, chicos, enhorabuena. Hace un año estuvimos por aquí también, lanzando el primero, que se hizo ya en la desaparecida... Qué difícil suena eso, ¿no? Suena algo raro, desapareció. Después de tantos años. Bueno, de todas maneras, buenos recuerdos quedan ahí. Estuvimos también por ahí presentes, que fue esa gran fiesta de muertos vivientes. Fuimos, yo creo, que los únicos que no íbamos pintados ni disfrazados porque llegábamos ya tarde. Pero bueno, la disfrutamos igual. O sea, una noche inolvidable ahí con los Predicador, con los The Swim Metal Band. Estuvieron también Sabaton. Oye, muy buenas bandas. Oye, ¿y cómo sacan ese repertorio para reunir tanta banda, pues, de un calibre muy bien dotado, de buen metal? ¿Dónde sale toda esa gente? Pues sobre todo de rogar, de pedir por favor, de hacer pucheritos. Oye, por favor, veníos a tocar con nosotros, que vamos a liar la parda y nada, así es. No, las bandas son muy buenas. A mí me consta que las bandas, ellos no desean que hagan pucheritos. No, José, tampoco te... Es que tenemos muy buenas bandas en nuestro panorama. Es que hay gente que no se da cuenta o no lo sabe, pero es que... A ver las islas, como las meigas. Sí, la verdad que hay muy buen talento. O sea, hombre, yo siempre he dicho que tú das una patada en cualquier sitio y te salen por... Ya no vamos a decir por cientos, pero sí por docenas. Te salen por docenas y con muy buena calidad, y que ya tienen su disco, sus 2 discos, algunos hasta 3, 4 discos. O sea, y todo ello lo llevan ahí, pues, bien, ¿cómo te digo? Profesionalmente bien llevado. O sea, no es que porque es un hobby o a lo mejor una banda se deja de lado cualquier detalle. No, al contrario, son muchos más cuidadosos para que todo ese trabajo, pues, pueda salir bien al mercado. Hay que luchar por el underground, tú mejor que nadie lo sabes. Elros, tú y mucha gente que estamos desde aquí luchando para que chicos como Bloodlust, que están aquí con nosotros, salgan a relucir y que nosotros que los conocemos, bueno, pues... apoyamos y apostamos por la sangre joven y por esa calidad innata que tienen, y como bien dices tú, de manera profesional, porque si nosotros no estamos, no hay nadie. La verdad que el año pasado hablábamos un poquito de lo que los chicos hacen de Zombie, porque todo el mundo los conoce, son unos chicos majísimos, trabajadores, que están siempre ahí, pues, bajo los escenarios con su cámara, haciendo esas fotos, esas imágenes, inmortalizando a los músicos. Y la verdad que, pues, se agradece muchísimo su trabajo. Sobre todo, ¿no? Hay más compañeros que así mismo, pues, van, siempre están ahí dejando de hacer muchas cosas para poder estar ahí, porque es el arte que aman ustedes también. Aparte de la música, pues, la fotografía. Y no solo eso, también tienen un canal de donde hacen entrevistas a bandas, siguen mucho las películas de terror que siempre están posteando en Twitter. Cuéntanos un poquito eso, cómo lo llevan, cómo... A ver, dentro de nuestro rollo está claro que más que menos a todos nos molan las pelis de sangre, de vísceras, de, no sé, de entresijos, de gallinejas, de todo ese tipo de cosas que nos molan a la gente del metal. Y bueno, que menos que dar un pasito para adelante y un pasito para atrás y empezar a hablar de películas de chuto, de terror y de mucha sangre. Lo que pasa es que eso lo lleva mal mi compañera Carmen. Sí, pues decidimos no solo música, sino también por la temática de la web y eso, y porque somos unos frikis, sobre todo yo, de los zombies. No hay más que verlo. Entonces, pues decidimos también compartir, porque no solo la música es un arte, pues bueno, el cine también es otro, pues eso lo llaman el séptimo arte. Claro. Entonces, pues bueno, pues dijimos, pues debido a la temática y debido, pues eso, creo yo que, bueno, más o menos al público heavy que seguimos esta música, también somos personas que nos atrae mucho el cine de terror, toda esta temática. Entonces, pues dijimos, bueno, pues vamos a poner de vez en cuando alguna noticia, sí. Bueno, lo de personas es un decir, estamos rehechos de trozos de personas. Bueno, sí. Hay que estar cosidos o tricotados. Bueno, estamos ahí un poco perjudicados, pero vamos. Pero tenemos... La muerte no sienta también. No, yo a mí el Facebook me lo tienen acojonado, o sea. Si es que cada que yo digo, bueno, vamos a ver si sobrevivimos, vamos a ver si podemos. No, es que se trata de no sobrevivir, o sea, claro. Que prácticamente eso es lo que se trata, de no sobrevivir. Hay que morir dándolo todo, chicos. De todas formas, los zombies intentamos, o sea, integrarnos en la sociedad como personas más, queremos, eso es normal, ¿eh? Nuestro trabajo, nuestro hobby, nuestra rutina. O sea, los zombies mordemos, pero flojitos. O sea, estamos integrados. Desde aquí reivindicamos los derechos de todos aquellos zombies que nos están oyendo. Hola, chicos, que sé que estáis en la siesta. Bienvenidos. Adopta un zombie, así. Sí. Olvídate de los tíos. Un zombie mola más. Claro, los perretes, los gatetes, todo eso está muy bien. Hay que cuidar los animales, pero un zombie. La Asociación de Protección del Zombie siempre ahí presente. Oye, y en caso de adoptar un zombie, ¿dónde, o querer adoptar, dónde hay que ir para adoptarlo? Ya que estamos... Pues que nos escriban a nuestra página web. Nosotros tenemos un elenco de zombies en el armario preparaditos para todos vosotros. Sí. Tenemos de todo. Friegan, sí, cantan... Tenemos que te cocinan a lo más tercero. Bueno, lo de cantar, olvidarlo. Otros te limpian, otros te van a la compra, te hacen las tareas, o sea... Oye, mientras no me muerdan... Son muy apañados. Ah, bueno, algunos muerden un poquito, ¿sí? Pero... Se les puede sacar con un bozal. Eso sí, friegan que no veas. Y luego se beben el agua, o sea, que reciclan, que menos. Qué bueno. Bueno, tú, a ver, cuéntanos tú, Manuel, cuéntanos tú un poquito esta experiencia, bueno, que estás pasando, porque yo creo que a mí tanto estás acojonado. A mí tanto zombie me tiene loco, o sea, aquí, o sea. Bueno, yo soy Manu, del batería de Bloodlust, una de las bandas que va de cabeza al Zombie World Fest, y la verdad es que bastante emocionado por tocar en él. Va a ser una experiencia muy guapa, y sobre todo teniendo en cuenta eso, que coincide con la fecha que coincide, y que va, tanto grupos como gente va a ir a lo que va, tanto a metal como a disfraz y a pasarlo bien, que es lo que importa. Y tú, aparte del día 31 que te vas a subir al escenario a tocar para los zombies, ¿Ya has tocado para algo más o menos por ahí parecido? Algo te han dicho, ¿no? algo te han comentado. ¿Ya has tocado para algo más o menos parecido? Pues o para... aún no, ¿o es primera vez que te vas a tocar para los zombies? Para los zombies creo que es la primera vez. O sea, a no ser que sea de alguna cosa que estaban ya metidos pero no me he enterado, pues posiblemente la primera. La primera vez, y no sé si primerito saldrá... Día. No saldrá, si saldrá vivo, ¿no? No. Yo espero que no. No pretendemos que salga nadie vivo. Está muy sobrevalorado estar vivo. O sea, no es una cosa que sea per se particularmente significativa. Estar muerto mola más. Sales redivivo. Redivivo. Redivivo. Qué bueno. Oye, chicos, la verdad que se acojona, ¿eh? Debo decir lo que acojona todo esto. Pero pues ustedes se los ven cantadísimos con los zombies, o sea... El otro día se estaba mirando una galería de fotos que habéis hecho, madre mía, eso era más que real, o sea, digo... Eso es cuando me levanté. ¿En serio? No había truco ninguno. Ahora es cuando voy... Con los bocados, con la sangre y con todo, sí, era así. Qué bueno. Eso es que me levanté así y dije, Venga, pues, cariño, venga, que estás propicia para hacerte una sesión de fotos. Aquí nada de enseñar cacha, ni teta, nada, ni nada de eso. Lo que mola es la carne muerta, necrosada y hacer ojitos a la cámara. Se ponen la pestaña, están posando ahí en el Instagram y todo. No. Yo, tal y como me veis ahí estoy. Buenísima. No, muy guay, muy guay. Aparte ya lo decía, pues primerito que son unos profesionales de la fotografía que sacan unas fotos encantadoras. Yo estuve muy contento porque estuvieron en nuestro aniversario y debo de agradecerles públicamente que son unos chicos pues que siempre nos han estado apoyando y este aniversario pues estuvieron también presentes. Y nos han regalado unas buenas imágenes, bonitas imágenes que las bandas se han quedado encantados de uno, más de uno. Yo que ya creo que les he visto por ahí como foto de perfil, porque la verdad que está muy guay, ¿eh? Está muy guay. Muchísimas gracias, chicos, por estar ahí. Bueno, pues hablemos un poquito de los Blood Lads. Cuéntanos, ¿en qué situación la banda se encuentra ahora mismo? Ya no, pues, para prepararse o... Sé que están preparándose para este Metal Fest, el Zombie War Metal Fest. Uh-huh. Aparte de ello, también están preparándose ya para sacar su trabajo también, ¿no? Cuéntanos un poquito, pues, ¿cómo va ello? ¿Cómo va aquello? Perdón. Más o menos llevamos ya un tiempo pensando lo de grabar. Nuestro primer álbum, uh-huh. De hecho, además va a ser autoproducido, lo vamos a llevar todos nosotros, principalmente también un poco por los gastos que conlleva y porque realmente tenemos dos técnicos de sonido en el grupo, vamos a aprovecharlos que están para algo, por lo menos vamos a adoptarlos o algo, yo qué sé, y darles amor. Y mucho cariño. Amor zombie, por supuesto. Y Ya lo está contagiando. Sí, poco. se me ha pegado antes. me estaba oliendo, no sé qué quería. Y nada, estamos ahora mismo. Tenemos casi todo ya terminado. Esperamos sacarlo para principios de 2019. Ya con todo finiquitado. Grabación, mezcla en máster. Hay algún tema que ya estaría terminado y demás, pero os toca esperaros. Y hay uno del disco que presentaremos el día del Zombie War. Y espero que os guste mucho porque básicamente con ese es básicamente... En la primera canción es con la primera limpieza que vamos a hacer con ese tema. Entonces, que esperemos que le guste mucho a la gente, esperemos que le guste mucho el disco y sobre todo esperemos que le guste mucho nuestro concierto en ese día. Genial. Bueno, pues un metal que hacen contundente y sobre todo lo denominan ustedes como Metal Crown, ¿no? Sí, eso fue la bajista que estábamos además un día de eso que estás hablando en el ensayo, tormenta de ideas y salió de, tío, pero es que no hacemos death metal, pero es que hacemos death metal melódico, no, pero es que hacemos metalcore. Y salió ella, porque claro, tenemos un cuervo de mascota, ¿no? Alfredico, le llamamos. Declaro fan desde este minuto. Alfredico. Alfredico. Viene del pájaro, es igual. Ya te haces una idea. Te haces una idea de por dónde van los tiros. Y básicamente salió de ahí, no sé qué, de coño, pues un cuervo Metal Crow, venga, sí. Salió la broma, no sé qué, y dijimos, oye, ¿al final qué ponemos? Metal Crow, pero venga, para adelante. Y ya se quedó y así para siempre, forever and ever. Qué bueno. Estos músicos son muy... A mí me ha gustado mucho el concepto de, no, con este tema va a ser la primera limpia que vamos a hacer. O sea, ¿os podéis hacer una puta idea de lo que va a ser el festival? Lo que va a ser arder la barracudas, o sea, guardaros bien las vértebras que, vamos, no va a salir nadie vivo. O un útero. Promete esto. Oye, bueno, ya habéis tocado también con muchas bandas, tanto nacionales como internacionales también. Han estado por ahí los Tacit Fur, ¿no? Que estuvieron últimamente por acá los rusos. Cierto. Una gran banda también que, por cierto, tengo ahí un detallito que así me lo enviaron, pero hace años. Oh, sí. Un disco que es brutal. Y la verdad que encantados, son unos chicos muy encantadores. Sí, la verdad encantadores. Que... La verdad es que... Cuéntanos la experiencia con estos chicos. Pues, te digo, estábamos un pelín nerviosos por eso. Dices, vale, vamos a talonear a un grupo que, joder, es internacional, es de metal, son rusos, la madre Rusia viene fuerte. Entonces, claro, Estábamos un poco eso, con los huevos metidos para adentro, es decir, a ver, que nos estamos metiendo aquí en un berenjenal bastante intenso. Y nada, la verdad es que bastante majos y demás, sobre todo eso, vinieron los pobrecicos, lo diré en español, pero ya si eso algún día me entenderán, un saludo desde aquí, desde Madrid, porque los pobres tuvieron que venir sin su batería por problemas de salud. Y la verdad es que eso, fue un placer tocar con ellos, que lo dieron todo, lo dimos todo en las tres bandas. Así que, de verdad que un placer tocar con ellos. Oye, eso pues también enriquece a ustedes también, esa experiencia que van recatando ya también en los escenarios. Aparte, participaron en el Emergenza 2017, sí, que también fueron finalistas de ese... Todavía no sabemos cómo, pero sí, llegamos a la... Nosotros íbamos pasando de ronda diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, con el resto? Sí, sí, sí. Y la verdad es que eso impone que fuera literalmente nuestro segundo, tercer y cuarto concierto, respectivamente... que el cuarto concierto llegáramos... Bueno, el tercer concierto ya era La Caracol. Ya íbamos nosotros diciendo, qué berenjenal nos hemos metido aquí. Y en la sala Boot lo mismo. Encima era más grande todavía, más espacio, más... y fue una experiencia maravillosa. O sea... Bueno, pues antes de olvidarnos, pues también vamos a mandar saludos al resto de los chicos, pues a Elena... De hecho, espérate un momento, porque a Elena le tenemos que mandar el saludo más lejos todavía. A Elena, que está en Alemania, la pobrecica, de hecho, tuvo que dejar hace poquísimo el grupo. Por eso mismo se tuvo que ir a Alemania y la queremos... Por trabajo, ¿no? Sí, sí. Y la queremos muchísimo, le decíamos lo mejor. Estate en Alemania mucho tiempo y que te vaya todo perfecto, guapísima. Y al resto del grupo, Chacu, Chuso, Make, Pami, a los cuatro, que les quiero un montón y no saben cuánto. Oye, eso de estarte en Alemania por mucho tiempo ha sonado como que no quiero que vengas. No vuelvas. No vuelvas para bien, quiero decir, no vuelvas para bien, tranquilidad. Salibra para que no la mordamos. Qué bueno, qué bueno. Se ha ido para allá para que no la muerdan los zombies, la verdad es que sí. Bueno, un saludo a los zombies alemanes, ¿no? Sí, sí, o sea, un saludo a los zombies alemanes. Bueno, igualmente. Zombistein. Los zombies de ahí. Igualmente al Raúl, el Chacu, ¿no? Es el que está ahora mismo como vocalista de la banda. Como gritante de la banda. Gritante. Bueno, y ahí está el batero que lo tenemos acá. Yeah. El señor Manuel. Paloma, el Pami, también en el bajo. Bajo. A Jesús Chuso también a la guitarra. Y al gran Miguel Maque también. Uh-huh. Guitarristas de esta gran banda, pues un fuerte abrazo también a todos ellos, pues donde quiera que se encuentren, en cualquier terracita o cualquier bar, que seguro que estarán por ahí. Ya me estaréis explicando que no hacéis aquí, pero bueno, pues ya. Oye, después de este Zombie War, ¿dónde vais a tocar? ¿O ya cierran el capítulo por este año, ya para meterse directamente el año que viene a...? De momento nos lo vamos a tomar un poco sabático, en ese sentido en que vamos a terminar ya con el disco, porque ya va tocando, que ya que llevamos una racha de... ¿Cuánto llevamos como grupo? 4. Pues llevamos 6 años grabando el disco, es exagerado. Será brutal, me imagino. Sí, sí, a este paso va a ser... Merece la pena. Sí, sí, es como Madrid, cuando quede terminado va a estar precioso. Y nada, y estamos vamos a meternos ya directamente a terminarlo y empezar a tener fechas para principios de año como presentación y hacer un poco de gira con él. Genial, genial, chicos. Pues nada, lo dicho, ahí está, los chicos de Bloodlads, también dejándonos aquí su criterio, su buen sentido del humor también. Y igualmente, pues, o sea, su buena música. Vamos a escuchar un tema de estos grandes Bloodlads y... a ver si el Murder Crown, ¿no? Venga, vamos a escuchar ese tema y nada, pues a toda la gente, pues, que se dé cita el próximo 31, miércoles 31, allá en la sala Barracudas. Me van a... estoy acojonado ahí ahora mismo, yo no sé qué hacer. Se han traído los de zombies. Es súper digno. Nos vamos a escuchar un poquito a los chicos, venga, mientras ahuyentamos a los zombies. Zona del Metal. Bueno, seguimos acá en Zona del Metal, aquí con los chicos de Zombie. Ya me tienen acojonado aquí estos muchachos, así que yo, menos mal que tengo aquí la mesa de por medio. Pero yo creo que una vez que se suelten estos zombies, no esperan nada. ¿Has visto películas zombies y tiran todo? Este salta la barra, ¿no? La verdad es que he visto... Por el mismo motivo de miedo, he visto muy pocas, ¿eh? Debo reconocerlo porque he visto la última, la Zombie Z, esa de que dieron de Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z con el chico. Nosotros este. Ya que somos más fan de Romero, de las clásicas de siempre. No, yo me las he visto prácticamente todas. Hay veces que me acuerdo de varios, ya te digo, si soy una friki de los... Yo desde que sacaron la pesadilla en la calle, yo ya no he querido ver más de esos. Yo me quedé en Thriller de Michael Jackson y ya... También, mira. También es eso, también. Bueno, pues seguimos acá. Vamos a ver si tomamos conexión con el batería, ¿no? De David, creo que era, ¿no? A ver, sí. Vamos a ver, David... A ver si lo digo bien. Hetfelin, guapos. Eso es chico. Por ahora se os ve guapos. Después del festival veremos. Oye, por cierto, esto, aparte de... Se subirán, ¿no? Los cantantes todos disfrazados, ¿no? ¿Hola? A ver, vamos a ver. Sí, se lo nota. Vamos a ver si... ¿Me escuchas? Hola. A ver, que estamos por acá. ¿Qué tal? Buenas. Ahora sí. Hola. Sí, hola. Buenas. Sí. ¿Qué tal? Muy bien, ¿vosotros qué tal? ¿Me escucháis? Sí, ahora sí te escucho. Perfecto. Bueno, era para hablar un poquito sobre este gran festival que se avecina ahora el 31. Y pues la verdad que nos mola mucho pues hablar también un poquito con ustedes, los chicos de Heffling, una banda pues que hemos arrancado el programa escuchando un temita vuestro y ahora queremos pues también saber un poco más de la banda. Bueno, pues cuéntame un poco qué quieres saber exactamente. Bueno, pues exactamente, pues cuéntanos un poquito lo de la banda, en qué momento se encuentra la banda con esa gran expectativa de este gran concierto que se avecina la semana que viene. Pues bien, la banda comenzamos con este proyecto hace unos 5 años aproximadamente. Uh-huh. Hace unos 4 años grabamos un EP de unos 5 temas. El proyecto estuvo parado un tiempo, pues por diferentes compromisos de alguno de nosotros y tal. Y bueno, ahora hemos grabado nuestro primer larga duración, nuestro primer disco, y va a coincidir que este Zombie War va a ser nuestro concierto de presentación de nuestro disco. Así que para nosotros, aparte del honor de participar en este festival, pues es una fecha muy especial y muy significativa, porque vamos a presentar nuestro disco. Qué bien. Oye, bueno, pues antes de nada, pues mandemos un abrazo también a los chicos, a tus compis, a Cyrus, también a Mario, a Adrián, a Jimmy, también que seguro están. Un saludo para todos. Oye, pues esas influencias también pues que llevan, pues que van tocando ustedes del rock progresivo, ahí uh-huh. matizándolo un poco con ese stoner también. Eso es bueno, ¿no? Que ustedes no se encasillan en ningún género prácticamente, ¿no? Sí, bueno, es que no ha habido ninguna pretensión con este proyecto. Hay bandas que desde que empiezan tienen muy claro el camino que quieren tomar, ir por un determinado estilo, y bueno, pues nosotros simplemente éramos 5 amigos con gustos relativamente comunes, y este proyecto ha sido una especie de cajón desastre de nuestras diferentes influencias, así que supongo que pues, no nos atamos a nada, y supongo que por eso puedes encontrar desde rock progresivo a metal extremo a partes más melódicas, y bueno, si hay un segundo disco y nos apetece hacer sevillanas y cumbia, pues probablemente lo hagamos, ¿por qué no? Qué bueno. Otro latino. Oye, eso sería la bomba, ¿no? Sí, matizarlo sería... también por ahí. Oye, ¿qué te iba a decir? Oye, aparte, pues ustedes ya editan ese EP también, el Human Essential 2, que lo sacaron por allá por el 2014. Cuéntanos un poco. Sí, más o menos, por 2014. Cuéntanos un poquito de este trabajo. Sí, este trabajo, bueno, digamos que la banda anteriormente tenía otra formación, uh-huh. estos temas ya estaban compuestos y tenía una línea mucho más melódica y tal vez los temas sí que se... podían asemejarse más a la hora de encasillarlos dentro de un mismo género. Uh-huh. Y una vez que entramos los nuevos componentes, pues bueno, hicimos diferentes arreglos en estos temas y bueno, fue finalmente lo que se quedó grabado. Tenía una producción más casera de la que ha tenido nuestro primer álbum y bueno, pues han pasado 4 años desde entonces, creo que no parece la misma banda, que escuchas el EP, escuchas el disco. O sea, el EP creo que en general, como he mencionado anteriormente, pues está marcado por una línea más melódica y en el disco, aunque hay un poco de todo, pues creo que hay mayor predominancia de bruterío de lo que había en el EP. Poco a poco esos cambios pues se han ido dando, pues ya nos comentas tú de los cambios integrantes que iban pasando, y que iban dando esa frescura también a la banda, y eso es lo que pues hoy en día pues la banda, los Heffling, es que se me... Sí, se, así se, también puede pronunciarse. se vienen pues ahí con su nuevo trabajo también, y que la verdad que esa noche del 31 va a ser muy especial también, ya que se estará celebrando pues ese segundo aniversario de los chicos de Zombie War, y también pues el lanzamiento, también lo que nos comentabas sobre de ese gran trabajo pues que lleva por nombre Infandos, ¿no? Correcto. Bueno, pues nada, eso queríamos también, aparte de este, lo que le estoy preguntando también a los otros chicos de la banda también, pues coméntanos un poquito después de este festival, pues también tienen tocadas para este año ya o prácticamente dejan pues... Pues estamos un poco tanteándolo, o sea, digamos que ahora estamos tanteando, digamos, diferentes promotores, diferentes agencias, para ver cuál es la oferta que más se pueda ajustar a nuestras necesidades, y estamos todavía en periodo de elección, así que de momento no tenemos cerrado nada después del día 31, uh-huh. Y nada, pues aprovecho para meter la cuña y decir que estamos todavía abiertos a contratación, pues si le interesamos a alguien, así que ahí estamos. No. Guiño, guiño. Genial, genial, la verdad que eso era nuestra pregunta, porque hay bandas que ya prácticamente lo van dejando todo ya para el año que viene, pero lo que tú decías, que dejas las puertas abiertas para nuevas contrataciones en caso de que salgan, pues para este nuevo año. Pues nada, querido pues David, muchísimas gracias por atendernos y la verdad que esa noche pues sea brutal y que vaya todo genial. No, no, brutal va a ser. Ya te digo yo que brutal va a ser. Va a dejar marca. Ahí están los zombies también. Los tenemos a los zombies por acá. ¿Quieres mandarles algún saludo a los zombies? Sí, por supuesto. O sea, un saludo para todos los que estéis allí. Y nada, que estoy ya deseando compartir el festival con vosotros y pasar una noche de metal y de cine de terror de serie B de puta madre. Genial. Bueno, pues nada, David, un fuerte abrazo y muchas gracias. Un abrazo para vosotros. Hasta luego. Saludo. Hasta luego. Bueno, vamos a escuchar a... Vamos a escuchar nuevamente a los chicos de Heffelin y pues para ir un poco pues ya también incendiando la fiesta del 31, de este miércoles 31, bueno, no este miércoles, de aquí a una semana más, 31 para disfrutar de ese Halloween que se avecina, ¿no? Sí. Yeah. Bueno, seguimos acá con los zombies, Poco a poco ya los vamos un poquito doblegando, ya se están tranquilizando. Los tienen, yo creo que a los zombies los tienen acojonados las batucadas. No les gustan las batucadas, ¿no? A los zombies. Nos vamos a llevar para comérnoslo un poquito. Qué bien. Ah, por cierto, antes que me olvide, porque se me está olvidando últimamente, que hemos dicho que tenemos entradas de regalo. Para la gente que quiera asistir o que desea asistir esa noche del 31, allí en la sala Barracudas. Esta sala queda detrás de, más o menos detrás de la Plaza de Toros, por calle, ventas. En la calle Berestia. En la calle Bercia, ¿no? 19. Sí, sí, a ver, ahí. Brescia. Brescia. Brescia 19. Brescia 19. Y pues nada, vente porque es una sala muy acogedora y la verdad que se la va a pasar en grande. Oye, por cierto, antes de ir con nuestro otro invitado de llamarle, cuéntanos un poquito, ¿cómo va? ¿Hay alguna regla en general de que el público tiene que ir o no? Lo que tiene que hacer es venir. Eso primeramente. Primordialmente. Regla número uno, ven. Venir, sin venir. Miedo. Venir. No hace eso, permitirme a ver a todas las bandas. Eso es, las tres bandas. Y nada, bueno, para acceder, ¿me decías para que no, para acceder no. Entradas. Por la puerta mayormente. No, para acceder pagando la entrada, claro. Entrada, me refería a que si tienen que ir maquillado, vale, no, o sea. Es que por cortesía de los tres grupos que van a tocar, pues hay alguna sorpresa. Alguna sorpresa que tienen preparado y que entonces, pues si vas disfrazado de zombie. Tienes que pasar desapercibido. Si vas de hombre lobo o de Freddy Krueger, no vale. Te van a morder igual. Entonces, tienes que ir disfrazado de zombie. Y entonces, pues una amable zombie a la entrada te dará un numerito. Un bocado también, cariñosamente. Y un numerito. Y entonces, pues si después sale ese numerito en el sorteo, pues te ha tocado. Ah, mira. Esa noche no vamos a poner sello para que quiera salir a fumar. Es que mordemos. Se cierra la puerta. Ya se marca y. Ya con eso es suficiente. Y para los siglos de los siglos. Amén. Ya no voy. Es que de ahí no sale nadie. Eso de salir a fumar ni nada, que te deja los pulmones negros. Y eso luego no sienta bien. Bueno, luego lo podemos compartir, tampoco hay problema. Qué bueno. Estos zombies sí que son tremendos, ¿eh? La verdad que oye, ¿qué se siente pues eso? Llevas ya preparando esto de hace mucho tiempo atrás. El poco a poco se va acercando ya. ¿Cómo están esos nervios? Nerviosos. Está aumentando. Está aumentando. Cada vez más va subiendo los decibelios. Va en pico hacia arriba, en ascenso bastante considerable. No, yo, hombre, como este año, como bien decía Patricia al principio, pues ha habido cambio de sala, ha habido, pues eso, que supone un contratiempo, supone, pues eso, el no poder hacer algunas cosas que pues que estaban pensadas hacerse, pero bueno, al final, menos mal que se pudo, bueno, reubicar y bueno, y tirar para adelante, y veremos a ver qué tal sale la cosa. Y bueno, pues sobre todo, pues agradecidos a los tres grupos que tocan, porque si no hay grupos, pues lógicamente no hay festival, así que los protagonistas son ellos. Sobre todo si conseguimos al final ganar billones en vez de trillones, sí. Conseguiremos llegar a hacer un festival mucho más grande en el cual... En las ventas, como decíamos. Exacto. Y hagamos una performance en la cual, bueno, pues haya pues lo típico, pues gore, un poquito de gore, con cariño y sangre y mucho metal. Con cariño, dice todavía. Sí, es todo desde el cariño. La brutalidad tiene que ir siempre con cariño, si no, no... Mira, Jason Bateman, lo bien que le iba, de Psycho Killer. Sí. Qué bueno. Oye, mira, vamos a presentar, vamos a escuchar un tema de la próxima banda que también se ha apuntado a esta locura de los zombies, los Brutal Slaughter, ¿no? Brutal Slaughter. Creo que lo saben demasiado bien. Lo saben demasiado bien, sí. Vamos a escuchar también. Oye, que ya lo decían los Maiden, Bring Your Daughter to the Slaughter. Sí, sí. Aquí lo miro, tú te atrás a la hermana. Necesitamos hacer un sacrificio ritual. No. Oye, pedimos que sea virgen, ya no, que eso ya es más difícil, es más complicado. Con los tiempos que corren bastante. El altar lo ponemos nosotros, luego lo demás ya irá surgiendo la noche poco a poco. Qué bueno, madre mía, sí que son tremendos. Han venido los zombies, yo creo que los zombies tienen ganas de morder. Sí. Esta tarde tienen ganas de morder. Pero con cariño te han dicho. Con cariño. Siempre, pero siempre, si lo que siempre quieres es que vaya la gente, los estás asustando, ¿ves? Es que no vamos a morder. Oye, por cierto, hay una entrada, bueno, dos entradas, para la gente que quiera llamarnos acá y hacer alguna pregunta a los chicos de Zombie. Y aquí también tenemos a Manu, invitados de la banda Bloodlust. Y vamos a regalar dos entradas. Bueno, una entrada doble. ¿Se le puede hacer la pregunta para el primero que ya me la responda bien? No sé, a lo mejor Manu, yo diría, no sé, igual soy un poco mala, porque no sé, ¿cómo se llama el cuervo de Bloodlust? Sí, sí. No sí. El cuervo de Bloodlust. Bueno, si has estado enganchado a la entrevista que hemos hablado, pues seguro se te ha quedado ahí. Desde ya te podemos dar un adelanto, termina en pico. ¿Lo? Ico. Ah, Ico. Ojo, termina en Ico. O sea que ya. El primero que llame y que diga el nombre del cuervo correctamente tiene dos entradas en taquilla para él y un acompañante, porque no vaya solo, por si se siente más protegido, aunque le va a dar lo mismo, pero bueno. Oye, va a caer los dos, o sea, queda lo mismo. Oye, Carmen, cuéntanos un poquito, ¿dónde se puede conseguir las entradas anticipadas o solo será en taquilla nada más la entrada? No, las tenéis anticipadas a través de Entradium. Uh-huh. Al módico precio de 6 eurillos. Es que sabemos la situación como está, así que algo económico. Y o bien en taquilla el mismo día, nada, por un poquito más, por 8 euros. 8 euros. Las íbamos a poner también en el anatómico forense, pero no nos dejaron. No, no borde. No, es que dijeron que aunque esté las 24 horas abiertos, pero que se les van los cadáveres por ahí, que no dan abasto. Entonces no. Se la llevan. Hay que seguirlos atrás, ¿no? A sí, buscar. Sí, es que dicen que últimamente no tienen casi trabajo. Se les van los muertos según entran, se van. Entonces no. Se le van escapando, una cosa. Claro. Bueno, pues hombre, nosotros estaremos por ahí también acompañándolo a los chicos esa noche en su fiesta, en su segundo aniversario, y que pues esperemos que sigan por cientos de aniversarios más, chicos, porque la verdad el trabajo que ustedes realizan pues es de agradecerles porque ahí están siempre al pie del cañón y pues hombre, y sobre todo la pareja, mira, deja de hacer muchas cosas. Y está ahí siempre, apoyándonos, y ya no digo como programas de radio, también a las bandas infinitamente ahí apoyándoles, y no solo haciendo sus fotos, decíamos, también tienen por ahí sus canales de YouTube, tienen su página web, y que prestan muchos servicios y mucha difusión también a todas las bandas. Así que yo la verdad que les animo a que ingresen a su web, que nos va a repetir aquí José cómo pueden ingresar a la web de ustedes, para que les sigan, para que dejen sus comentarios, para que compartan también su material, yo me imagino, ¿no? Que están disponibles. Todo, a ver, la página la abrimos sobre todo para apoyar al underground, a la gente que está saliendo emergente, y bueno, pues todos los que nos estéis escuchando, www.zombiewarmanagement.com, y nada, estamos a vuestra entera disposición. Para lo del tema de los ataúdes, luego después. Oye, cualquiera lo ve y dice, oye, ese señor es muy muy serio, pero mira lo cachondísimo que es el José. La verdad que es una persona, pues todo el mundo lo conoce, pues ya sabe cómo es él. Y que... A mí es que... Pero solo escuchando la cojona. pero a mí, o sea, es que los azotes me los daban en la cabeza, de pequeño. Te lo dice con cariño todo. Siempre, o sea que... siempre. Sobre todo cariño y amor. Que en el metal tiene que haber mucho cariño, amor. Mucho siempre. Cariño. Bueno, pues vamos a hablar un poquito con a ver, por acá me decían con José, ¿no? José. Hola. Hola, buenas, soy de la radio, ¿no? Sí, sí, ¿cómo estás, José? Hola, ¿qué tal? Aquí relajado. Cadena Ser. Cadena. Herrera en la onda. Hola, mi querido José. Qué voz está puesto de zombie. ¿Cómo te encuentras? Oye, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos, la verdad es que estamos un poco acojonados. Yo te lo debo decir. Estoy acojonado aquí teniendo los zombies aquí en cabina y que quieren morder a cada rato. Menos mal que tengo aquí una mesa de por medio y eso es lo que los aleja, oye. No te va a servir de nada. Bueno, las pecas se acojonan un poco. Bueno. José, cuéntanos un poquito de Brutal Slaughter. ¿Cómo se embarcaron a esta locura? Bueno, antes que nada, antes de seguir hablando, quería primeramente agradecer la llamada, todo el apoyo y saludar ahí a todo el mundo que está presente. ¿Sí? Y decirles que por los zombies no hay problema, que a mí me encantan, ¿vale? Yo creo que después del 31 te vas a quedar, yo creo que sin ganas de ver. No va a haber un día después. Siempre lo recuerdas. No va a haber un día después. Después del apocalipsis zombie no va a haber más. Nah, estaba escuchando antes de que me llamara y eso de Gore con cariño me ha encantado. Ya que utiliza la motosierra, por lo menos un poco de, no sé, de asertividad. Sí, contacto. Qué bueno. Y bueno, y nada, y lo de Brutal Slaughter, pues ya veis, llevamos 15 años tocando y componiendo nuestras propias canciones y no tenemos intención de parar, vamos. Allá por el 2004 empezamos, nos juntamos unos cuantos locos de por aquí, de Cádiz, que no hay muchos, pero los hay. en menor número, pero los hay. De vez en cuando aparecen por ahí y se juntan como hicimos nosotros y nada, y dijimos, ¿qué hacemos? Metal Cafre, queremos hacer algo duro, crudo y vámonos a por ello y ya está. Y así empezamos, al principio un poquito más de thrash y luego poquito a poco pues nos fue poseyendo un poco la mente con el black metal y hemos terminado haciendo algo un poco más oscuro de lo que empezamos. Hay que decir que nosotros hicimos un vídeo de promoción utilizando las... bueno, esto quedará aquí, que no nos oye nadie. utilizando las imágenes de una película. Uf, vaya. La película coreana de terror Train to Busan, que bueno, pues sí, es la del tren, sí. Llena de zombies y tal, y la banda sonora que utilizamos es de ellos. Sí, sí, la verdad que es un vídeo que está pues bien trabajado, bien montado, que lo habéis hecho. Porque esa a mí me sorprendió, la verdad. A los del 3 les sorprendió más. Qué bien. Y síguenos contando, porque la verdad que este juego está tremendo, la verdad que... Nada, bueno, estamos deseando de que llegue el 31, porque hace poco ha vuelto nuestro hermano Fran, que es nuestro batería, vamos... Y él había estado de un periplo por la tierra alemana de casi 2 años, y durante este tiempo pues hemos recibido la ayuda de Iván Corpas de Skateland, que seguro que suena. Y nada, y ahí hemos estado con el Iván, que nos ha echado un cablazo en estos últimos conciertos que hemos tenido. Y por fin ha vuelto Fran y volvemos a estar todos los 5 a pie de cañón, y el 31 pues es el primer concierto después de 2 años con Fran, y tenemos un montón de ganas y tenemos las expectativas muy altas en cuanto a que nos lo vamos a pasar de putísima madre, y con muchísimas ganas de compartir la tabla con Heffelin y con Bloodlust. Guapo. Y, nada, a por todas. Ya hay amor, ¿veis? Ya hay amor. Estos hombres sí están muy, muy, muy, muy cariñosos esta tarde. No tengáis miedo, claro. Todo dan con amor, todo ahí esos todo piropos. Están bien. Muerte y destrucción, pero siempre con amor. Siempre. Oye, siempre dicen que la gente que escuchamos metal extremo, que vivimos de esta música a tope. Somos amantes de gatitos. Y sí. Que, claro, ¿no? Porque como es algo tan fuerte, ¿no? Lo que escuchamos, tan poderoso, pues todos los malos rollos y toda la negatividad, pues la usas en la música, la disfrutas en la música y vives más tranquilo. Y por eso vives más. Por eso dices, un tío que corría todas las mañanas, súper sano, no bebía, no fumaba, no sé qué, se murió, no sé qué, no sé cuánto, y de repente yo que llevo metiéndome en un montón de whisky, un montón de marihuana, no sé qué, no sé cuánto, por lo menos 60 o 70 años, y está el tío ahí de puta madre, ¿sabes? Porque hay que vivir sin estrés, ¿sabes? Pero eso es porque es un zombie. El estrés hay que dejarlo en la música, ¿sabes? Es que es un zombie viviente. Eso es, ¿eh? Que es un zombie, es un zombie. Y luego, si quieres, gatito, te vas al cementerio de animales y te traes 3 o 4. La verdad es que no pueden morirse, ¿no? Claro, está revivido, por eso te digo, que es que el amor que te dan es eterno. Y luego están los que son como yo, que como no tenemos cerebro, no nos pueden matar, somos inmortales. Oye, José, cuéntanos un poquito del último LP que lo tienen del 2017, el Invoking the Impure, ¿no? Invoking the Impure, sí. Sí. Parecido. ¡Uy, casi! Es que le estábamos mordiendo, por eso la salía así un poco. Es que no me dejan... No. Follow me. Era a ver si estabas atento. No me dejan. I'm Martin. This is English lesson. Bueno. Cuéntanos un poquito de ese. Pues... ya para estáis ahí recalentados, no ya no. Está tirado, doblado de la risa. Tengo la lágrima. Hemos interrumpido a nuestro compañero. Oh. Un inciso, ¿eh? Qué bueno soy. La verdad que mola mucho venir a hacer el programa, porque seguro. Y ya cuando te encuentras con colegas, con amigos, que esto se hace muy fácil y de maravilla, y mira, claro, cómo nos la pasamos. Entonces, ¿qué estrés nos va a caer ahí? Ninguno. ninguno, vamos. Yo te lo aseguro, por lo menos yo. Seguro que esto es una terapia que todo mundo debería hacerlo. Desde luego, después del festival vais a salir mucho más relajados, eso lo garantizo. Sí. Vais a vivir más años. Vais a vivir más años. Vais a ser inmortales. Vais a ser eternos. Qué cabrón. Por algún trozo menos, pero bueno, tampoco se puede pedir todo, joder. Bueno, la pero vale a la pregunta, que este muchacho sí ha venido a... ¿Has conectado con él para hablar de su libro? Habla de su disco. Habla de su disco. Del disco, por favor. Oye, pero no hablamos de mi libro, ¿no? Qué bueno. Cuéntanos, cuéntanos. De Necronomicon hablamos otro día. Bueno, pues lo de Invoking the Impure, lo que puedo decir es que salió a escasos días de que terminara 2017 y la verdad que ha sido un disco muy, muy deseado porque hemos vuelto a tener, cada vez que hemos sacado un disco hemos tenido un cambio de formación y hasta que ahora mismo pues hay una estabilidad bastante buena en cuanto a la formación actual del grupo. Y no creo que ahora mismo haya muchos más cambios, vamos, no, ni lo creo ni lo espero ni quiero que pase, pero la verdad que estoy muy contento con la estabilidad que tenemos ahora mismo e Invoking the Impure es como ha sido como da un primer paso otra vez, porque cierto es que habíamos ya editado dos discos, dos demos y hemos tenido mucho movimiento, pero ahora mismo en el grupo se nota una energía positiva de compañerismo y que es mucho más fuerte que cualquier otro momento. Entonces, eso siempre es muy positivo para que un proyecto que lleva 15 años pueda durar otros 15, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, para nosotros ha sido un disco muy importante anímicamente y mentalmente. Y luego, en cuanto a musicalmente, es un disco muy poderoso, muy duro. De hecho, algunas críticas han sido muy buenas, otras no tanto, porque esperaban que hiciéramos la misma receta de lo que veníamos haciendo en Mani Decrementi. ¿Qué ocurre? Que hemos querido dar un paso más de dureza, si se puede decir también de oscuridad, porque el momento nos lo pedía. Entonces, es un disco más poderoso. Para mí es el disco más fuerte que tenemos y vamos a seguir en esa línea seguramente, porque dentro de poco estamos ya componiendo el siguiente disco y lo sacaremos pronto, así que, o sea que no paran. Ahí estamos. ¿No un están? Disco no, un no. Disco que invoca al mal y a la destrucción, pero hecho desde el cariño siempre. Bueno, pues la verdad que ustedes no descansan, están ya preparando su cuarto disco de estudio, ¿no? Y y yo creo que para el año que viene pues ya estaremos con ese regalo de parte de Brutal Slaughter, que la verdad que sí, por acá, que la verdad que se agradece mucho por acá, por sobre todo aquí en Zona de Metal, porque siempre estamos pues también difundiendo la música under de todo este queridísimo país que es España. Bueno, pues José, nada. Te dejamos para que sigas descansando, que sigas disfrutando, y si nos sigues escuchando, pues te vas a seguir partiendo la polla. Descansando en paz, siempre. O sea que seguro. Aquí nosotros no tengo nada que hacer, así que ahí me voy a sentar tranquilito con un cafelito y a escuchar ahí a ver cómo partí la caja y de paso lo hago yo también. Oye, bueno, pues nada, muchísimas gracias, José, y pues a ver si que vaya todo de putísima madre esa noche del 31 y nada, pues este es su casa. Cuando queráis, pues estamos ahí en contacto para poder seguir siguiendo los pasos de esta gran banda. Desde vale, Cádiz. Muchas gracias a vosotros y a seguir tan simpático y gracias a toda la gente que esté escuchando. Y nada, invitaros a que el 31 vengáis, que os vaya a pegar un Halloween que no vaya a olvidar nunca. O vais a quedar muertos. Genial. Hay muerta, tía. Venga. Venga, un saludo, muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao. Cuídate. Chao. Bueno, vamos a escuchar algo de los chicos de Brutal Slaughter que nos dejan por acá un temita de estos brutales desde Cádiz. Disfrútenlo. Bueno, seguimos acá en el programa Zona del Metal. Aquí ya pues hemos escuchado a los chicos, la tercera banda, ¿no? Que se presentará, los Brutal Slaughter, desde Cádiz. Goregota ahí. Goregota de la buena. A muerte. Que no me lo tomen a mal la gente de Cádiz. Pero de Cádiz típico la chica. Un saludo para los zombies de Cádiz. En plan, así. Goregota. Suenan de la hostia. Perdón, para los zombies gaditanos. Los zombies gaditanos. En todas partes, si es que por eso, se extiende. Goregota. Todos con cariño, el gore. Con cariño. Siempre. Si no hay cariño, no hay gore. Bueno, chicos, cuéntenos un poquito ya para ir ya cerrando ya este bloque de zombies. Porque los zombies, madre mía, los zombies son zombies y ellos nunca duermen. Ellos nunca se quejan del tiempo porque para ellos el tiempo no existe, ¿no, zombies? Tenemos todo el tiempo del mundo. Sí, la eternidad. Bueno, que nos pille Rick y Daryl y toda esta gente. Eso está sobrevalorado. Eso es la tele. Eso son los gilipollas. Eso le invita a un tercio y ya está. Y le mordemos flojitos. Vale. Lucille está invitada también. Oye, por cierto, puedes llamar. Oye, llámanos. Puedes ganarte una entrada doble. Que los chicos de Zombie nos están por acá obsequiando a la gente que puede llamarnos al 91-0406-147, el teléfono de la Caverna Infernal. Puedes llamar y decirnos cómo se llamaba la mascota de los chicos de Bloodlads, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿puedes darnos una pista? Uy. ¿Por qué letita empieza? Empieza por la letita A. ¿Y termina? Por la O. Bueno, pues ahí está una pista que si te quieres ganar esas entradas, pues ya puedes ir llamando al 91-0406-147 o también mandarnos a nuestro WhatsApp al 696-807-343 y te haces acreedor de esa magnífica entrada doble. Bueno, pues cuéntenos un poquito ya para ir cerrando la entrevista, chicos. Después de esta gran noche que tienen, Magno evento. Cuéntenos un poquito, pues se seguirá pues con esa misma onda para el año que viene. Se está pensando ya, porque esto es como los músicos, no acaban de hacer un disco y ya están pensando en el siguiente. y me ha pasado a mí que no acababa de terminar el mío y ya estaba pensando en el siguiente. O ya la gente me estaba preguntando para el séptimo. O sea que, digo, espérate que se termine. Bueno, bandas tenemos para hacer muchas ediciones. Lo que pasa es que no sé yo si vamos a salir muy indemnes de esto. Bueno, ya llegamos bastante perjudicados, pero vamos. Eso también tiene la edad. Los zombies están mayores ya. Se están haciendo mayores los zombies. Es que se nos empieza a caer la oreja y te deja un trocito pegado aquí en el casco. Este no, luego te lo limpio. La necrosis no sienta bien. No siento bien. No. Pero sí, hombre, sí. No, el sí, rigor mortis te deja aquí un poco hecho polvo. Pero vamos, se sobrelleva. Para cervezas y toma por culo. cuéntanos, Carmen. No, sí, decía que sí, no. Hombre, que siempre te gustaría. Y sobre todo porque se hace pues por eso, por apoyar a las bandas que, como te decía antes, pues son los protagonistas ellos. Porque si no hay bandas, es que es absurdo. Yo no voy a mí la gente no quiere ver, le quiere ver a ellos. Hombre, yo me puedo subir al escenario. Desnudo no, pierdo déjalo. Mucho, desde luego. Oye, hablando de escenario... Calla, que jode la sorpresa. Calla, estoy tristis. Como son dos zombies con un colgajo... Claro, es que eso va por ahí lo de adopta un zombie. Es que eso tú pujas y te llevas el zombie y cenas con él, si te deja, o te cena él a ti. Luego vamos a hacer otro sorteo para dar unos cuantos zombies del hogar. Limpian que no ve. Bueno, limpian un poco. Ya dijo que se toman hasta el agua, o sea que reciclan y todo. Sí, con lejía incluida, no importa. Oye, chicos, la verdad que ha sido un mogollón. Me he partido la caja esta tarde. Yo, la verdad que yo no pensé que me lo iba a pasar de puta madre, pero esta tarde sí que me lo he pasado bien. Sí, sí. Sorpresas te da la vida. Eso sí. La goregota. Como en tres buenas bandas, bueno, que por cierto están cojonudamente brutales, muy ahí al estilo de los zombies, que como lo suelen hacer. Y que, pues, oye, nada, pues darles enhorabuena por ese segundo aniversario. Esperemos de parte nuestra que sigan por muchos tiempo más. Y la verdad que es que sigamos nosotros también viéndolo y que sigan por aquí visitándonos. Lo mismo te digo. Así que eso, que nos veamos por muchos años más. Llevábamos muchos años más, pero haciendo esta última locura, pues eso fue. Oye, dos veces con esta. Y aparte, a ver, no sé cómo, a ver, decirle, aparte de todo lo que el trabajo que están haciendo y realizando esta nueva temporada, ¿están ya maquinándose en algo más todavía o de momento? A ver, es que somos de culo inquieto, siempre estamos liando alguna y siempre estamos pensando, maquinando. Y sí, ya tenemos perfilado liar alguna en el año que viene, seguro. Seguramente sí, porque muchas veces, bueno, a ti te pasará, Patricio, porque tú hace pocos días que lo hemos vivido ahí en la mala, que hiciste tu aniversario, que estuvo genial. Por cierto, enhorabuena. Nuestro aniversario, no es mío, es nuestro. Bueno, porque todos la gran familia. Y efectivamente, es para todos. Entonces, pues siempre se pasa muy mal, lo que tú decías, se pasa mucho el nervio, se pasa porque los grupos quieren que estén bien, el público que vaya quiere que se lo pase bien, que los que están viendo por ahí por las redes, pues bueno, pues que no les defraude, que les guste, y se pasa bastante mal. Yo, vamos, lo paso bastante mal. La verdad, no, yo también de decir que esta gente, que los que organizáis estas cosas así, la verdad que se lo disfruta, pero muy distinto. O sea, no es como el público lo disfruta, pues, ¿sabes? No, yo al menos lo disfruto muy, muy especialmente. Yo creo que más que el público, porque sabes que es un trabajo realizado entre un conjunto de equipos, y es difícil mantener ese equipo unido. Es muy difícil. Lo que pasa es que, hombre, yo ahí discrepo un poquito. Yo no lo disfruto, yo lo sufro. disfrutar entre comillas. Lo disfruto después porque, o sea, según va pasando el tiempo y se va acercando, ya que queda... Tienes que estar mirando muchas cosas. Son muchas cosas, son muchos detalles y muchas cosas. Y tú dices un equipo, pero bueno, por ejemplo, estamos José y yo, somos dos personas. Bueno, y yo lo de personal lo dudo. Bueno, un ser, y yo, luego los zombies, que bueno, pues ayudan. Y lo de unir al equipo es relativamente fácil. Solamente la costura de la autopsia y ya está. Sí. Unidos para siempre. El siempre. Va por ahí. Si me permites un inciso, no sé si ellos saben que aquí Marisa y yo también organizamos ciertas cosas. Y si es verdad que lo sufres. Lo sufres. Cuando pasa y... nosotros hasta ahora ha salido bien. Cuando echas la vista atrás y de ahí cesa. Y te reconforta, ves que ha merecido la pena. Efectivamente. Te enfrascas otra vez en el siguiente. Vuelves a sufrir otra vez, sabiendo lo que has sufrido. Incluso sufres más. Porque sufres más, sí. Porque avanza cada vez más. Ay. Sí, porque lo que pero pasa... es una cosa que... te da vidilla. La satisfacción personal que te lleva. De que lo has hecho bien. De que lo has hecho bien, como dice mi Marisa. De que ha funcionado, de que la gente ha disfrutado y tal. Incluso si ha habido fallos o errores, porque los podemos cometer. Ah, por supuesto. Pues, oye, somos humanos y para eso estamos, para aprender. A todo el mundo, y si no, le digo que se pongan ellos a organizar un concierto y a ver qué humor. Que no es fácil, no, es que no se ve nada. No, tampoco hay que ser así. O sea, yo lo hago, lo hacemos con todo nuestro amor y todo nuestro cariño. Y se sufre mucho y las pasa muy putas. Porque quieres que todo salga bien, que todo esté. Y con poquitos medios, más. Con poquitos medios, con muy poquitos medios, porque no hay apoyo de nada. Pero al final es un gusanillo. Y a lo mejor, pues resulta que te sale medianamente regulín, pero aún así dices, joder, pues voy a intentar hacerlo otra vez porque me va a salir bien, me cago en ti. A ver, hay que reconocer que todos los que estamos metidos en berenjenales de este tipo estamos zumbados de la cabeza. O sea, lo hacemos por el con el corazón. No tenéis la vaquera ese. Patricio, está zumbado, siéntase. Que lleva ya seis años aquí. Ya. Y sigue, y sigue. Y sigue, estoy zumbado. Digo, ya te digo. Todos los años digo, no vuelvo a hacer más. Hace poquito, Patricio, ¿te acuerdas que en la sala de la mala también creo que comentábamos, hablábamos tú y yo? Yo este año estoy por no hacerlo, porque es que no sé qué, porque es que lo hablábamos. Y ya cuando vi que Patricio anunciaba su festival, digo... ¿Ves, Patricio? Lo sabía. Conversaciones de abuelo cebolleta. Yo ya estoy mayor, para esto lo dejo. Me voy con el que Richards, que no voy. No doy más de ese. Sí, Sí, pero sabes además que el, como aprendes de los errores. Eso también. A la, cada vez que lo haces es más fácil, porque ya tienes cosas. Tienes un bagaje, ya vas adquiriendo una claro, experiencia. Claro, no, la primera vez, a lo mejor para prepararlo, te has tirado 6 meses, y ya la cuarta vez ya, en 3 meses lo tienes todo organizado. Más, más encarrilado. Luego, claro. Yo, personalmente, por lo que hemos hecho nosotros, luego la gente que ha colaborado contigo, si. A ver, son, son tipos de festivales diferentes, ¿no? Nosotros un festival benéfico para una asociación y tal, evidentemente, bueno, y es en Parla, e intentamos mover mucho las bandas de Parla y tal, y al final pues repetimos bastantes bandas, y claro, ya se lo saben, y es al revés, colaboran todos de puta madre, o sea, Bandline, es que me sobra Bandline, por ejemplo, ¿sabes? Cosa que en otros festivales Bandline y hay pelea, nadie quiere llevar la batería, nadie quiere esto, nadie quiere lo otro, que aguantó. Y tenemos embargo, que decir a gente que no también. Y a gente que nos ha llegado y nos ha dicho, oye, yo que no tocamos el festival. No puedo, lo siento. De hecho ya tuvimos que ampliar ahora a hacerlo a 2 días. Fíjate. Porque es que no será. Es que eso nos pasa, es lo que en te decía. En un día es imposible. Que tienes bandas ahí para hacer otro. ¿Qué nos ha pasado a nosotros? Lo que te quiero decir es que nos ha pasado a nosotros. Lo hemos tenido que hacer en 2 días. La primera vez que lo hemos hecho en 2 días. Creo que ha salido todo bastante bien. ¿Sabes? Ojalá. Ya nos están diciendo incluso que lo hagamos en 3 días, digo. Vente tú también allí conmigo, colega, porque es que la palita claro, que te pegas es cojonuda. Claro, y mientras compaginándolo con tus trabajos. Claro, eso, claro. Luego compaginarlo tu trabajo, con tu trabajo, con tu familia. Pero que yo se lo animo a que este es el segundo, seguro que. Pues si este cabronazo va a hacer otros 60 aniversarios más, pues a la media vosotros haréis 20, no más. En el asilo. Otros 60 en el más, asilo claro. Salimos del asilo a hacer el festival. Lo ha dicho, aquí con la garrota. Y nosotros que lo veamos, claro. Eso, y le eso digo, es lo principal. Y le digo al José desde la otra ventana del asilo, José, ¿te animas a tomarme una fotografía? Imagínate a Delros allí haciendo la presentación. Vamos, para la silla, ¿no? Un abrazo a mi querido bueno, sí, hermano. De verdad, no. Bueno. Sí, el inciso venía a decirte que básicamente es eso, que te engancha y que. No sé, sí. Seguro que habrá dificultades y tal, pero al final, una vez que te has metido, dices, me cago, yo creo que eso, otro y otro. Yo creo que esa es una droga que tenemos y no la podemos ya. Nos hemos enganchado a esto y ya no y nos podemos quitar. Puta, y oye, lo que molaría mucho, mira que se me ha venido a la cabeza de juntarnos todos y hacer un festival grande. Hacer uno ahí, en una sola, ¿sabes? En el Wanda. Sí, oye. Oye, ¿quién sabe? Dos cojones. Oye, no, pero que todo es cuestión de ponerse a mirar y decir, a ver, esto es el otro de la moto, ¿por qué no nos juntamos todos y hacemos un. Y nos liamos festival a la Festival de la Comunidad de Madrid, con dos cojones. Sí. Ahí lo dejamos. Claro, y sobre todo para dar cabida muchas veces a grupos que es que quieren tocar en festivales y muchas veces no les dejan tocar en sí, la verdad festivales. Que sí. Eso da para otro programa. Sí. Eso da para más. Otro programa. Entonces, pues, claro, muchas veces lo haces también pues por eso, por decir, pero si es que es. Pero es que también yo también debo de darles un palito a las bandas, porque también las bandas son cojonudas. Porque te digo la verdad que a veces sí. Estamos con esta entrevista. Un ejemplo. Estamos con esta entrevista. No son capaces de compartirla, pero sin embargo apenas les nombra X Radio por ahí, ¡hostia! Aquí nos han nombrado compartirla, es verdad. O sea, esas cosas también, todo hombre. Que hacer, ya lo hemos dicho muchas veces, Patricio, otro programa. Otro programa, pero esas cosas también digo, aquí joder. Muchas veces decimos, son cosas así no que va, no sé qué, hay mucho. Aquí, esto es un círculo. Aquí culpa tenemos todos. Pero un punto que está dando Patricio lleva mucha razón. No, es que lo he vivido. Y por eso digo, todos los medios hemos vivido eso. Y entonces los músicos, igual que apoyas al músico, pues el músico apoya, también tiene que apoyar. Si te lo han publicado y de todo, hecho, comparte claro, todos. Y de hecho el músico tiene que ser bien pilas y más pensante. Decir, mira, aquí, en esta emisora o en estas emisoras, vas a descubrir bandas como la nuestra. Aquí vas a escuchar. Y portero y portero, aunque no suene tu banda, lo que siempre he dicho, aunque no suene tu banda, decir, mira, aquí, algún rato vas a escuchar la mía. Y lo vas a descubrir, y lo vas a hacer. Y la gente se va a ir enterando y decir, joder, es verdad, es que por aquí hay muchos programas pequeños que están presentando músicas nuevas, o sea, bandas nuevas. Pero es como lo que decías antes, creo que ha sido de ver a las tres bandas. Pero ¿por qué vas a ver a una banda y a las otras y te vas luego si es tu primo, tu amigo, tu novio? Pues si has pagado una entrada. Correcto. Y vas a las tres bandas, si tocan tres, cuatro, cinco, dos, las que toquen. A ver, es un problema de cultura musical. Por desgracia. Pero no es solo el público, son las mismas bandas. Es que se va la misma banda. Hay veces que necesitan una cura de humildad algunas, es decir... Ah, no, dice... Es que esos tíos tocan muy fuerte, dice, eso no es mi estilo, me voy para afuera. Incluso, y de hecho, incluso al revés. De alguna vez ha pasado también. Bueno, lo que dice Botas, esto... Un programa no, o 20... No, sí, deja, estoy... estoy pensando, ¡están maquinando maldades! Estoy pensando muchas cosas. Es maligno este programa. Oye, ¿podemos hacer festivales en el Wanda? Se me ocurre el Wanda porque está saliendo mucho ahora porque vinieron los Biden. Yo lo haría en Parla. Que me pilla más cerca, ¿qué coño? Y podríamos coger y en medio del festival metemos un debate y que opine hasta el público, colega. Y que salgan por las pantallas del estadio. Oye, mira, si ahora pones un comentario ahí donde Patricio te llevas tú las dos entradas, un comentario, ¿qué harías tú para arreglar la escena metalera? Venga, sí, en tu Facebook, en el Facebook de Zona del Metal. Ahí debajo del primero que ponga un comentario en el Facebook de Zona del Metal. ¿Cómo arreglarías la escena metalera? No vale decir que traigas a Metallica, ¿eh? Sin violencia. No, eso. Sin violencia, por supuesto. No, la verdad... No, yo la pruebo, tío, pero con violencia. Y dejándonos ya de cosas de lado. Sí. La verdad que yo el otro día me puse muy contento cuando hicieron un festival en Getafe de bandas emergentes. Estuve yo por ahí. No me acuerdo cómo se llamaba Margarita ese. ¿Margarita Rock? No. Otro que hicieron Getafe. Antes. El Abbey Rock. El Abbey Rock. A mí me encantó, ¿por qué? Porque daban esa iniciativa a bandas emergentes que ya les hace falta un festival en grandes dimensiones. Vamos a soñar, no cuesta nada, como el Viña Rock, como el Leyendas, un festival pero solo de bandas emergentes. Sí, pero o sea, yo insisto un poco en lo que estábamos hablando antes. Por desgracia, la cultura musical de este país da por muy, muy, muy poquito. De hecho, la mayoría de la gente lo que suele ver es Telecinco. Que eso dice mucho de la inteligencia y de la cultura que tiene la gente, por desgracia. Y somos todos testigos, no creo que diga nada nuevo, de la cantidad de festivales que están apoyando, están empezando a luchar por la gente emergente y tiene que cancelarse. Y eso es otro tema que deberíamos hacer autocrítica y decir ¿por qué? ¿Por qué el público sí va a ver, sí va, por ejemplo, a Leyendas a ver a Warcry por enésima vez? Oye, con todo mi respeto a Warcry y al seguidor de Warcry, pero cuando viene un grupo que está empezando, un grupo con una calidad de la hostia, por ejemplo, estamos hablando hace un momentito, Monterrey, que van a tocar en el 7 Rock Bar de Parla hoy. Hoy, por ejemplo, nosotros que vamos a ir. En el de Parla también hay otro, pero no es que no me acuerdo de las bandas que tocan. Hoy también. Nosotros vamos a ir al Culebra Rock también con Taliesin, por ejemplo, con Isaac Palón. También está David Collados en la Weird Rock, con Chiquinás. Yo lo he dicho mil veces. Es que ahora hay saturación. Que es otro problema. Sí, es que pero Maiden, llena el Wanda, macho. Vale, ¿y qué? ¿Dónde está esa gente? Yo sé, tío. Mira, cada uno es libre también de ir donde quiera. Eso sí. Pero yo, yo lo puede decir Patricio, no sé si. Yo creo que tú también me sigues. Yo llego el jueves y cuelgo los conciertos que hay. Y luego encima etiqueto a dos colegas que sé que también ponen más. Yo hoy, el otro día puse 30. En este fin de semana. Este fin de semana en Madrid. Sí. En Madrid. Más no sé cuántas van en el diario. Claro, y es imposible. Vamos, el mismo estilo, viernes, sábado. Prácticamente a dos, un concierto el viernes, otro el sábado. Yo solo puedo ir a dos. Yo si yo me pudiera clonar, estarían todos. Y le pasaría, pero le pasaría a todo el mundo. Sí. Y te estoy diciendo que viene y sábado. Pero normalmente el sábado, si de los 30 que he colgado yo, 20 son el sábado. Claro. Puerto Madrid. Bueno, Aleja, dejad los grupos. Es muy complicado. Sí, es complicado. Es una cadena de muchas cosas, de la radio, de los grupos, de los mismos grupos que en su propio concierto, cuando terminan ellos, se van y no ven a los otros. Sí. Que es muchas cosas. Pero el caso es que haya un avance, aunque sea positivo, aunque sea poquito a poco, porque esto, claro. Hombre, cuando hagamos el macro festival, que también hay que dar un palito a los programas, ¿eh? ¿Eh? Un poquito más de dedicarse también, mirar a bandas, por la, claro, eso también. Dar la vuelta también, porque uf, ya estamos ya de, sí, pero si eso, de Rock FM, estamos también con lo mismo y lo mismo. Es cuñado FM, ¿qué esperas? Es eso, que hay muchas bandas, que las bandas de siempre, pues oye, a todos nos gustan y todo, y se merecen todo nuestro respeto. Oye, pero que está muy bien escuchar a Stephen Ward, pero ya huele. Hay grupos, pues eso, que merecen la pena descubrir, que tienen una calidad estupenda. Pues así es, chicos. Pues nada, mándense un mensaje, a ver, para toda esa gente, esa invitación que van a hacer, chicos, para que se dé cita, animen a ver a esa, a los maníacos y maníacas que están del otro lado, animen, chicos, para que. A ver el culo, coño. Salir del sofá. Es la noche de Halloween. Mira, si vas a ver a tres grupos, estupendos. Si al día siguiente no sabemos si va a haber mundo, ¿no? Entonces, pues. Si hace falta abajo y os doy un abrazo. ¿Qué más queréis? No, oye, por cierto. Oye, por cierto. Cuando te subas desnudo, dices. Sí, lo que haga falta, lo que haga falta. Yo para meterlo, di todo, todo. Se admiten tirarle tomates, huevos, etcétera. Vale, pero cuando no estén tocando la banda, por favor, que luego me dejéis el escenario que parece un circo. Bueno, chicos, ahí está. La buena gente de Zombie está celebrando su segundo aniversario y hacen esa cordial invitación a todos los maníacos y maníacas de Zona del Metal que nos están escuchando para que puedan asistir o vayan a asistir a ese gran concierto. Apretar la barracudas. Estarán sonando. Y lo estamos promocionando, que estamos en el gran programa de Patricia, también salimos en las esquelas. Sí, ahí salimos en todas partes. En el gran programa del Patricio. Si el Patricio no es nadie más que aquí uno que está presentando. Hay que valorar, programa, hay que valorar lo el que el programa Zona del Metal, haciendo. Que es todo vuestro. Y la verdad que sin ustedes esto tampoco es realidad, así que... Y también el currazo que se pega, por ejemplo, el Ross. También desde aquí un saludo fuerte. Oye, por cierto, hablando un abrazo enorme, hermanito, donde quiera que estés metido de la cueva, porque yo sé que estás en la cueva. Donde quiera que esté, en el celo seguro que no, estará en el infierno. Pero oye, que no se esconda mucho porque le vamos a morder igual el día 31, así que... Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Quién presentará el evento? ¿Subirás tú, Carmen, tú, José? No, yo no. ¿Quién? ¿Habrá un presentador? Tenemos presentador. Bueno, iba a decir, tenemos presentador guapo. Bueno. El que hemos encontrado. El señor Carlos Troncoso o Charlie Rock and Roll. Charlie Rock and Roll. Una de las mejores personas de este mundillo. También un luchador incansable por la gente del underground, también desde Radio Vallecas. Y una persona entrañable que luego después estará entre los muertos caminando y presentando este magno evento. De hecho, el año pasado también ya se puso de zombie, ¿no? El año pasado se pintó por ahí de zombie dando cariño. Ah, pero se ha quitado maquillaje. Repartiendo chuches. No. Repartiendo chuches. El truco trato. Un abrazo enorme para el querido Charlie, que se le quiere mucho por aquí, por esta casa. Y la verdad que será genial verle esa noche, pues también ahí disfrutando también, y estaremos por ahí. Chicos, muchísimas gracias por venir, por su tiempo. Gracias a ti, y por el buen rollo que tenéis, y la verdad que gracias por ese gran trabajo que realizan todos los fines de semana, bueno, todos los días, porque siempre están en las redes, dale que te pego, y eso pues sí, esto es a diario. Para que eso no ha sonado bien, ¿no? En las redes, dale que te pego. Eso es la sirena. Una araña follando. Los pescadores. Aparte, estos zombies sí que son tremendos, la verdad que. Bueno, pues nada. Y lo mismo, Manu, pues gracias por tu visita. Y bueno, gracias a vosotros. Y en nombre, pues, de todos, pues también agradecer. Entonces, a todas las bandas que participan. ¿Cómo queda la cosa? Que a solo ver, que ellos Facebook quieren la entrada. ¿Quién quiere la entrada? No, todo el mundo. Entrada, todo el mundo quiere entrada. La entrada es para los oyentes. No, que la entrada para los oyentes. Bueno, que al final mientras debatimos aquí internamente, vamos a escuchar. ¿Quién es el director? Vamos a escuchar. Vamos a escuchar acá. Ponga usted orden, por favor. Imponte. Un tema de los Brutal Slaughter. Ya para ir cerrando, y mientras debatimos aquí, ¿qué mimo quiere el Botas? Joder, no, ¿qué quedamos? Que si que adivinen el nombre del cuervo o que pongan el primero que ponga un comentario en el Facebook. ¿Te han comentado alguien? Yo creo que el primero que ponga el comentario. Sobre el tema de la música. Venga, ¿cómo solucionamos esto, chicos? Venga. ¿Con cerveza? Eso siempre. Bueno, eso venía implícito. No sé qué es. A ver. El comentario que sea, pero relacionado con lo que estábamos hablando. El primer comentario que nos dejen en nuestro muro. Que ahí tenemos el fanpage. El fanpage. Oye, que nos pongan hashtag Zombie Warfest. Y que se llama Ligno. Para saber de qué es eso. Bueno, a los de la Loxe, almohadilla. Ahí nos han dejado ahí un. Así que se puede llevar la entrada si nos dejas el comentario ahí en nuestra página. Porque si al final queda eso, quiero saber el nombre del cuervo, tío. Que yo llego más tarde. Pues tienes que escuchar el programa desde el principio. Tú sabes que yo lo escucho luego. Entonces ahí te vas a quedar con el nombre. Luego se lo graban, cinta y lo rebobina. Bueno, pues nada, chicos, muchísimas gracias. Que vaya todo genial. Y nosotros nos veremos pues en el próximo Zombie War, en el tercero. Estaremos por acá también. Han dejado las piernas para que pueda llegar andando, aunque sea. Pues anda con los cococillos. Zona del Metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando, ya cerrando la entrevista con los chicos de Zombie. Vamos a dejarles con la agenda de nuestro queridísimo amigo Erros Alcarín, que esta tarde, pues sí, este fin de semana nos trae pues muy movidita, así que disfrútenlo. Muy buenas tardes, Patri, y muy buenas tardes a todos los amigos, oyentes y compañeros de Zona del Metal, ese programa que se emite los sábados a través de Ágora Sol Radio, y en el que yo, Erros Alcarín, os traigo una pequeña sección, una pequeña agenda de conciertos. Una agenda de conciertos que comenzamos esta semana con el tercer aniversario de otros compañeros de las ondas, de Revir Radio. Una fecha muy especial para la emisora, que forma parte de nuestros amigos y forma parte de nuestra familia radiofónica. El sábado día 27 se celebra el tercer aniversario de Revir Radio en la Sala Sagitario de Valdemoro. Una auténtica fiesta presentada por Jorge Castro de Natal Pride y María José Ruiz, compañera y colaboradora de La Espada Salvaje de Conan. El programa de Revir Radio, donde nosotros, La Puerta de la Noche, donde yo, Erros Alcarín, tengo una pequeñita sección, La Puerta del Sótano, en la que hago un repaso de los discos más importantes de mi vida. El cartel de la fiesta está compuesto por Soul Out, Terminos, The Zona Rock Band, The Killer Kids, Códice, Soundcheck y Huevones. Además, habrá un artista invitado, sorpresa. Es una fiesta donde habrá sorteos, regalos y, bueno, y un detalle para las primeras 20 entradas vendidas. Desde luego, una fiesta a lo grande y en la cual a nosotros solo nos queda desear a los amigos y compañeros de Revir Radio muchas felicidades y que cumplan muchísimos años más, que nosotros lo veamos. Durante la semana en La Puerta de la Noche escucharemos a Terminus y escucharemos también a Soul Out para hablaros de la fiesta. Así que este fin de semana, en esta agenda de conciertos de Zona del Metal, vamos a escuchar a Huevones y su rock and roll, ese que ellos nos darán la próxima semana en el tercer aniversario de Revir Radio. espejo no sepas quién es. Ponlo del revés, pon el mundo del revés. Dame solo rock and roll, yo ya vengo del infierno. Dame solo rock and roll, no me vendas nada más. Dame solo rock and roll, es lo único que entiendo. Dame solo rock and roll y déjame pasar. Dame solo rock and roll y déjame pasar. Dame solo rock and roll y déjame pasar. Nos vamos hasta Madrid para traer una fecha muy muy especial, porque la organiza una agencia a la que tenemos mucho aprecio, pero también porque el cartel lo componen tres bandas de las que somos muy amigos. Vamos por partes. Lady Stone Music Management nos trae el sábado 27 a la Sala Barracudas a los extraterrestres Alien Rocking Explosion, que estuvieron la semana pasada en nuestro programa en La Puerta de la Noche, a los chicos de Daphne, que continúan haciendo girar su nuevo disco homónimo, y a River Crow, los manchegos, que los ha sido del programa conocer de sobra, protagonistas de nuestro crowdfunding del mes, ganadores de la votación del público para estar en el Resu, una de las bandas que más ruido ha hecho este año, como predecíamos, con ese No More Redemption que está llevando por todo el estado. Nosotros queríamos hablaros de este concierto porque pensamos que será especial. Además va a haber invitados, bueno, será una noche para recordar en la Barracudas como muchísimas otras. Y si la semana pasada teníamos a Alien Rocking Explosion en acústico en el programa, en La Puerta de la Noche 140, esta semana aquí y en La Puerta de la Noche también los tendremos en eléctrico. Os dejamos con ellos, con Alien Rocking Explosion y el tema que pone broche de oro a su trabajo, We Are Here. To rise and a moment to fall. There are moments to crash. rock and roll. Terminamos esta agenda de conciertos de Zona del Metal con un grupo que comienza una nueva era este sábado. Son las madrileñas Lysis, que presentan su nuevo trabajo en Thin Ice. Como os digo, será el sábado 27 en la Sala Copérnico y estarán acompañadas de los suecos Hypnos, con los que ya han hecho alguna fecha por fuera, por el extranjero, fuera de nuestras fronteras. Una oportunidad perfecta para presentarse on Thin Ice, del que ya os hemos ido hablando en nuestra web, en laportadelanoche.com. Os dejamos con ellas, con Lysis y Love is Hard, décimo corte de ese nuevo álbum, On Thin Ice, que están presentando el grupo madrileño y que, bueno, pues que estamos seguros que volverán a hacerla sonar un montón porque son una gente trabajadora y que curra muchísimo tanto dentro como fuera de nuestras fronteras y creo que a las que no se les hace demasiado caso a estas Lysis, a este grupo de chicas que ahora tienen un chico en su formación, pero que son un auténtico mazazo de rock. Os dejo con ellas y ese Love is Hard. Ellas son Lysis. We'll be right back. Bueno, pues hasta aquí la agenda de conciertos para Zona del Metal, en una semana un tanto difícil, así que me vais a disculpar si no ha sido todo lo buena que necesitáis y que merecéis. Siempre os digo lo mismo y creo que esta semana no va a ser una excepción, hay muchísimo más. Durante la semana, en La Puerta de la Noche, nos escuches cuando nos escuches, traeremos más conciertos a nivel estatal, porque aquí en Zona del Metal nos restringimos un poco a la zona Madrid, pero en La Puerta de la Noche, el programa semanal, tendréis un buen montón de conciertos a nivel estatal. Hay mucho más. Si no os gusta esto que os ofrecemos, no os preocupéis, buscad, porque estamos seguros que muy cerca de vuestra casa hay una banda que quiere mostrarte su trabajo, más o menos emergente, más o menos joven, pero muchas, con muchísimo talento, que no tienen nada que envidiar a las de fuera. Yo me despido, soy Erros Alcarín y prometo volver la próxima semana aquí, en Zona del Metal. Y recordar la frase de mi querido hermano Patricio Japón: larga vida al rock y al metal under mundial. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Agora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La zona del metal, la zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web informal emite La Zona del Metal. La Zona del Metal, desde la web informal, Madrid, España. Bueno, amigos de Zona del Metal, los saluda Emiliano de Lord Cleven. Les mando un abrazo y gracias por el apoyo. Saludos a toda España, chau. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Estás escuchando Zona del Metal. Oye, no me hables tan rápido. ¿Qué es importante? ¿Que Burbuja, el espectáculo de pompas de Japón, está en el Teatro Reina Victoria? Voy corriendo a por mi entrada. ¡Hala! ¿Cómo has hecho eso? Burbuja, un espectáculo mágico en el Teatro Reina Victoria. Bueno, pues aquí seguimos en la Caverna Infernal. Estamos ya con nuestros siguientes invitados. Nuestro queridísimo hermano Jesús Puente, más conocido como el Conan, está por acá, director de la prestigiosa radio 24 horas de puro rock nacional, que está por acá también de Revi Radio. ¿Qué tal, hermano? Bienvenido. Buenas tardes, qué alegría, qué placer otra vez estar aquí en vuestro estudio, vuestra emisora, vuestra prestigiosa radio, y de nuevo agradecido de que nos abriera las puertas para presentar este fiestuque que vamos a alucinar y vamos a flipar todos, todos con ello. Muchas gracias, amigo Patricio, y un abrazo a tus oyentes. Oye, 3 años ya, ¿cómo pasa el tiempo, no? Joder, 3 años, si tú llevas 6, hace poco que has celebrado tu 6º aniversario. Oye, a mí los 3 me pesan cada vez más en la espalda y la verdad, claro, es que me pienso desde el primero hasta el tercero. Y ha costado muchísimo, muchísimo, pero bueno, la alegría y la satisfacción es que hemos crecido un montón, un montonazo, y bueno, cada vez pues estamos ahí engrandeciendo poco a poco y humildemente. Y sí que habéis crecido, porque la verdad que poco a poco ha ido ya manteniéndose una web espléndida que tienen, con unos buenos cronistas, buenos fotógrafos, cubriendo diferentes eventos. Igualmente pues mucha información, la gente que entra se siente muy cobijada también. Uh-huh. Cualquier información, la verdad es que claro, es que Revi Radio es más que, ¿no?, que una radio. Tenemos una web que en su momento nos costó mucho conseguirla por la calidad y el presupuesto, y bueno, pues ahí en ella, pues como tú dices, hay un gran ejército de fotógrafos, de redactores, de escritores, de críticos, ¿no? Y es la segunda novia, ¿no?, de Revi Radio, que es, forma un gran equipo, la web y la radio, donde damos cobijo a todas las informaciones y sobre todo que es el origen y el fundamento de la radio, que es ayudar y apoyar a los más necesitados, a las bandas y sobre todo que la música rock siga estando arriba y creando festivales, conciertos, como haciendo que las bandas, sus discos nuevos se suenen ahí. No paras, Jesús, no paras. La verdad que es un ¿cómo decía? Pararé dentro de poco, porque mira, tengo aquí a mi mujer Olga, que le queda poco para echarme de casa ya, porque es increíble, ¿sabes?, la paciencia que puede tener con un tipo como yo, ¿sabes? Que yo creo que cosas, más... Con la cantidad que hay que hacer de cosas caseras, que hay que hacer mucho en casa. Yo creo que más de uno iremos jalados de la mano. Sí, lo tuyo también me lo sé, una bendita a tu señora, Patricio, porque también para ti hay que quererte mucho, mucho para estar ahí al pie del cañón. La verdad que estamos ahí con un pie fuera y yo pensaba que era solo yo, pero ya escuchándote digo, joder, nos iremos acompañados. Claro, es el consuelo que nos queda, ¿no? De que te veo a ti ese reflejo mío, ¿no? Y tal, y bueno, pero bueno, date cuenta que lo que nos mueve los dos y tenemos en común es la ilusión, ¿no? Y las ganas siempre de hacer todas estas cosas y hacer más y más, intentar hacer lo mejor posible a pesar de los grandes obstáculos que sabes tú y yo perfectamente que esto no es nada fácil, que no es el camino de rosas. Claro, claro. Que para conseguir esto, mucho, pero bueno. Mucho el secreto sangre. También está en rodearte de buena gente, de buenos compañeros, de gente que te aporta mucho. Y mira, yo me he dado una sorpresa porque no sabía que estaba aquí el rey de los incisos, aquí hoy con su señor aquí en la radio. Y mira, pues a ver a mi compañero Botas también, de Revi Radio, pues claro, él da mis artífice, ¿no?, de los éxitos que se han conseguido en este tiempo, como buen compañero que es. Bueno, yo he puesto mi granito de arena. Tú te has hecho famoso ya no solamente por el rey del micrófono, sino por lo del inciso, que eso tienes que patentarlo. Tienes macho. Yo ya lo he dicho mil veces, cada vez que alguien diga inciso, una cerveza para el bota. Pues te vas a poner macho, bueno. El copyright, ¿no? Oye, cuéntanos un poquito la fiesta que se está organizando, 6 bandas, una... 7. 7 bandas, o sea, sí. Ya... Sí, sabes que siempre lo mío es lo más difícil todavía, ¿sabes? Hay que superarse de la edición anterior, por lo más complicado, más difícil. 7 bandas, es difícil que meter 3 o 4 y que la gente lo aguante, pues fíjate, 7, ¿sabes? Oye, pero empezarás un poquito pronto, ¿no? No, ¿sabes lo que pasa? Que cada banda es una participación, no son conciertos. Es una participación para colaborar para la fiesta y cada banda con 30 minutos, pues en 3 horas y media ya la liquida casi todo, ¿sabes? Empezaremos sobre las 8 y yo creo que no hay límite de acabar. A mí me gustaría acabar a las 2 para dormir en mi casa con Olga en la cama, tranquilamente, como tiene que ser, ¿sabes? Pero sabes que si se alarga un poco, pues no sé, me están diciendo también de hacer luego sesión discoteca cuando se termine de pinchadiscos antiguos de rock y tal, y bueno, pues creo que para mi cuerpo ya eso es demasiado, ¿sabes? Yo no sé, a ver si hay algún voluntario que se quiere quedar allí, porque la gente, claro, dice que termina y a las 2 pronto vais a casa, se quieren quedar, entonces pues bueno, habrá buena música, pero si te quieres que te cuente más a fondo lo que consiste el contenido del festival, cuando tú me digas. Bueno, sí, los términos son infaltables, que ya cada que organizas un festival benéfico, concierto benéfico. Siempre están los chicos dispuestos ahí a presentar, a dar la cara. Bueno, date cuenta que Terminus es como si fuera el paralelo a Conan Fries, ¿no? Sabes que lo de Conan Fries es un proyecto que ya quise acabarlo en septiembre del año pasado con la presentación disco y la grabación del DVD de la Sala Light, que por cierto, siempre lo digo, para una persona como yo, reventarla es demasiado grande. Y bueno, pues me dedico a otras cosas ya, ¿sabes? No solamente a la radio. Hago producciones, hago conciertos, ayudo a bandas y bueno, y Terminator iba a decir. Y Terminus es la banda pues más cercana a mí por amistad y tal, pues que más me involucra con ellos, pues hacerles donde estén de arriba y que crezcan más. Bueno, pues eso es lo que tú decías, que los Terminus también están también promocionando su nuevo trabajo. Sí, aprovechamos todo este tipo de eventos y conciertos, aparte de la gira que les he montado y tal, pues para que ahora ya aprovechen para presentar ese segundo trabajo, Miedo, capítulo 2. Y bueno, pues de momento están que no paran, más todo lo que hay para anunciar, que está en secreto, como siempre que hago yo. Hasta no termino una cosa, no empiezo con otra, y no la hago pública. Ah, ¿no lo quieres hacer público? ¿No quieres dejarnos alguna noticia? Pues bueno, vamos a hablar de la fiesta de pero también nos puedes dejar ahí un... Que es que si queremos contar de los 7 grupos los movimientos que tiene, pues no tenemos nunca. Al final sí que, macho, el Botan Marisa y aquí el amigo Manuel Grande me echáis porque ocupo todo el espacio, ¿no? De programación, pero bueno. Ahí somos 7 bandas y cuando tú quieras empezamos a hablar de ellas o por donde tú quieras. Bueno, sí, el director. Y córtame porque yo estoy acostumbrado a llevar la maneja de las cosas y ya me confundo entre lo que es entrevistador, locutor o tal. Tú de inciso y se calla. Es que no, pero es que hemos empezado hablando de Terminus. Ya hemos empezado hablando de Terminus, una de las bandas que se está presentando. Terminus, pues quieres que te cuente que el año que viene ya van a dar el salto para empezar a moverse fuera de, o sea, recorriendo la geografía, ¿sabes? Bueno, cuéntanos de Códice, entonces. Códice es una super banda de mi amigo querido Óscar Aguaque, que se juntó con otro caballero inteligente y virtuoso como es Jimmy Foss y crearon este proyecto de Códice, una banda pues de los pocos estilos musicales que existen en el rock nacional. Es aur americano, rock muy, muy, muy melódico, ¿sabes? Y bueno, aportan pues calidad y armonías por todos los lados. Líneas vocales muy, muy... Yo me recuerdo algunas veces a las voces de Camilo VI, ¿no? Muy melódicas y tal. Y unos teclados, mucho piano, guitarras suavecitas, pero oye, que en su directo tienen su fuerza y tal. Y sobre todo la calidad de las composiciones de las canciones, que tú las escuchas y digo, joder, macho, si a ti te gustan bandas como Journey, Supertramp o Foreigner o cositas así, te van a encantar estos Códice. Y encima ya han sacado este año su primer disco y van a estar allí también presentándolo. Oye, vamos a escuchar un poquito de Terminus, de su nuevo trabajo, que es el capítulo 2. Pues ahí estamos escuchando un tema que por cierto lleva el nombre de una mujer, María, y pues un gran tema. ¿Qué te parece si vamos a dejarles al público para que vayan un poquito calentando pues ahí ese abre boca también? Por cierto, para que todos tus oyentes lo oigan, me encanta la camiseta que llevas, el número de la bestia durante Beers de Iron Maiden, fue unos discos de pequeñito de cabecera junto al Madden Japan Purple, volumen brutal, y me callo que si no, no te dejas hablar. La verdad es que a mí también me encanta esa de Terminus que llevas, ya que estamos aquí, y la del Botas, la de Monterrey, la de Manuel Grande, me encanta la de Rebel Radio que lleva también, la del Bote de los Monterrey, si es que chiquito, a ver. No, a ver, venimos siempre aquí bien vestidos. Hombre, el rockero siempre va bien vestido a los sitios y prueba de ello, pues aquí estamos matizando unas buenas camisetas con buenos logos. Vamos a escuchar a Terminus con ese gran tema María de su segundo disco, capítulo 2. Zona del metal. Lunes 10 de septiembre, 9:30 en el reloj. La calle llena de gente y un murmullo atronador. Y Mari se peina. y es la protagonista de esta historia de terror. Y Mari no entiende, esta pesadilla es real. ¿Quién destroza su vida, que es su hogar? ¿Quién decide y quién ordena a una anciana desahuciar? ¿Quién perdió en el camino su humanidad? ¿Quién negocia con la vida de alguien que solo es bondad? Y la sentencia de locos, la noche bajo el telón. Ya se apagaron los focos, ya no hay nadie alrededor. Y Mari se rinde, ya no hay nada por qué luchar. Y decide que es momento del punto. Seguimos acá en Zona del Metal, aquí con los chicos de, bueno, con Jesús Puente, que es el que el organizador de ese tercer aniversario de Revi Radio. Y la verdad que una tremenda radio que apoya día a día a las bandas emergentes, y sobre todo pues ahí dando mucha cabida en directo. También hacen, últimamente también estás haciendo vídeos en acústico y todo eso, ¿no? La aventura de llevar la espada salvaje de Conan a otra dimensión, ¿no? De que sea ya solamente ya de visión, como esas espadas TV, ¿no? Donde hacemos con cámaras de alta definición montajes de ciertos momentos importantes de cada entrevista, ¿no? Uh-huh. Y la verdad, bueno, pues está teniendo repercusión porque, vamos, como la banda, bueno, la banda es de llave de maravilla, encantado, se les promociona más, pero para mí, para llamar más la atención y tener más interesados, pues la verdad se está sumando mucha gente. La verdad es que desde que empezamos esta tercera temporada, del verano hasta ahora, ya tengo 3.000 seguidores, ¿sabes? O sea, es una siendo una burrada en prácticamente mes y medio de septiembre hasta ahora, ¿sabes? Gente que se apunta nueva en un mes y medio, 3.000 personas, ¿sabes? Eso quiere decir que el apoyo que está recibiendo y sobre todo pues se deja notar ese trabajo incansable que haces todos los días. Porque aparte de, deseamos muchas veces que se tiene uno vida personal, también pues dejas de lado muchas cosas para estar aquí dando todas las semanas, pues semana a semana tu programa y también dirigiendo a una institución como RB Radio, que la verdad que unas excelentes instalaciones. Aparte, no es solo el tema de radial, también tienen ahí para hacer reuniones, para presentaciones de discos, ¿no? Sí, la emisora está muy equipada con un salón de actos, sala de proyecciones, para hacer acústicos, hay bar, terraza, o sea que el que vaya se queda contento. Bueno, pues háblanos un poquito, hemos hablado de Códice, hemos hablado de Terminus, háblanos de otra de las bandas también que se va a presentar también, como son The Killer Kiss también, unos jovencísimos. Cedo la palabra a mi compañero, el rey del inciso, que él tendrá más información que yo. Y aproveche y le preguntas, que yo no quiero hacer ahora de locutor, le preguntas que a ver cuándo se espabila y saca el disco ese, las canciones esas que han grabado por ahí, ¿sabes? Bueno, sus cosas, ¿eh? A ver, que yo explica. Aquí he venido de Adempa, con mi Marisa. Y lo sabe, sí, Patricio, que hemos venido como Adempa. Bueno, pero también... No, claro, evidentemente. A mí, échate. Como no voy a hablar también del festival de RB Radio, que estaba, evidentemente, ahora no estoy allí por incompatibilidades horarias. Está, pero está estoy en otro lado, estoy, al otro lado, pero estoy, está. Estoy en la sombra. Está ahí, siempre está ahí. Estoy en la sombra y nada, pues súper a gusto de haber estado, por lo menos este año que he estado. Ahora, esta temporada va a ser complicado porque hasta que no llegue septiembre no cambiamos otra vez horario. Pero bueno, que muy bien y súper contento de que haya contado con The Killer Kiss, que de hecho venimos ahora de RB Radio, de una entrevista que han hecho a The Killer Kiss, nuestro compañero Oski Pérez y tal. ¿Y qué voy a decir de The Killer Kiss? Pues un grupo formado en la escuela Riff and Roll de Parla, de Juanjo Melero. Ya llevan casi 2 años. Año y medio, algo más de año y medio, yo creo que llevan, la verdad que no hemos echado el cálculo, pero hoy le han preguntado, yo creo que cerca de 30 conciertos ya. Sí, están mucho tocando benéfico, mucho, mogollón de historias y tal. Ya tienen grabados sus 2 temitas propios. Es una banda de versiones de clásicos en extranjero y en castellano, pero ya tienen sus 2 temitas propios buenísimos. Uno relacionado con, en inglés, relacionado con, ¿cómo se dice, Marisa? ¿El bullying? No, el de inglés es para lo del maltrato psicológico a la mujer. Sobre todo esto que se está viendo. Que parece mentira que con los medios que tenemos y cada vez la juventud está peor. El controlar los móviles en general es de los chicos hacia las chicas. Pero me imagino que habrá al contrario también, ¿eh? Pero básicamente es eso. Es un tema en inglés y habla de eso, del acoso que sufren las chicas, de controlándole el móvil, la violencia de género en general. Y luego tiene otro temita, para mí es un... Yo creo que es un tema que cuando salga a la luz, lo tienen ya grabado, cuando consigamos hacer que salga esto a la luz y tal, creo que es un tema que va a petar. Es un tema en castellano que relacionado con el bullying, por desgracia, como digo, igual que antes, parece mentira que con la sociedad que se supone avanzada que tenemos, cada vez vamos a más atrás. ¿Sabes? Y es un tema que hoy invito a que escuchéis el programa también de Oski Pérez cuando lo cuelgue, porque hoy han dicho que es un tema de actualidad y personal, ¿sabéis? Y nada, pues nos espera, no esperéis mucho movimiento allí encima del escenario, como han dicho ellos, que son de moverse poco, que están aprendiendo a moverse en el escenario, son niños. Es que The Killer Kiss, para los que no lo sepan, vamos desde 11 años, que es nuestro batería, a 17, que son los dos mayores. Bueno, el sábado cumple 18. El tiempo va pasando, van cumpliendo años. Yo al batería siempre le digo que tiene 10 años, pero claro, ha pasado el tiempo ya. A los 18 fuera de la banda. Una polla, que eres mi hijo, no te jodes. Sí, pero es que a los 2 días cumple 18 el bajista. Y nos quedamos sin bajista. El cumpleaños de Diego es el lunes. El lunes es el cumpleaños de mi hijo. Pero que bueno, que es lo que vamos, que es una banda muy jovencita, les cuesta el moverse en el escenario, pero vais a flipar con los temas, la técnica, Con todo lo demás, yo creo que vais a flipar, de verdad. Si es por movimiento en el escenario, déjamelos a mí 3 minutos. Sí, no, ya, ya. Se lo quita hostias, o sea. Pero que. A ver, puede sonar pedante, porque es la banda en la que está mi hijo. Pero creo que merece mucho, mucho, mucho, mucho la pena verlo. Porque. Hoy lo han dicho también ellos. Les resulta muy curioso a la gente ver a niños tocando rock. Sí. Ahora sabes que los niños están mucho reggaetón y bachata y rollos de esos. Y les resulta muy curioso ver una banda de niños y encima haciéndolo bien, qué cojones. Que lo hacen de puta madre. La verdad que eso es... Y muchos mayores, muchos las habían visto ya. Y muchos que no las hayan visto van a flipar. Os lo aseguro yo. Y mira, si no, os devuelvo las cervezas. Y ya está. O sea, el contar con el futuro también de nuestra escena, pues eso es reconfortante, ¿no, Jesús? Tú como eres un visionario, siempre estás adelantándote a todo y la verdad que ahí también pues has dado en el clavo. Hombre, yo más que nada el cartel quería hacer bandas que a lo largo de este último año han participado en la radio, ¿no? O que han pasado de alguna forma que otra. Todas las bandas que están forman el cartel son bandas que a lo largo de todo este tiempo han pasado a la radio para hacer diferentes cosas, presentaciones, conciertos acústicos o entrevistas, ¿no? Excepto una, que es Souchez, que esa banda viene ya dentro de unas semanas a hacer la entrevista personal a ellos, pero es la única banda que quería tener un poco de apoyo, una banda local, ¿no? Del distrito municipal de Valdemoro. Y son los que se han sumado a última hora. Y hacemos una banda de estas bailable, que son versiones todas seguidas de clásicos, de todas las clases, de todas las maneras. Y claro, a última hora, pues se anima mucho a la gente cuando les toque todo actuar. Y luego quiere que nos vayamos a las dos. Luego nos ponemos allí el vídeo ese que tiene una pantalla y vídeos y nos ponemos ya hasta que nos echen la. Oye, bueno, y aparte de la banda que nos comentabas, de la local, también estás con. De zona robar, ¿no? Hombre, mira, de esa banda te puedo hablar maravillas porque. Primero tengo que culparme a mí porque no los había visto nunca, ¿sabes? Lo descubrí gracias a ti y fíjate que el Domi está conmigo a todas horas, todo el día. Pero tú, claro, es que tu caña tiras de Vicálvaro acá y llega. Claro, por entonces, eso. Entonces pues. Por eso te lo digo, pero bueno, es una banda pues que se mete desde el primer acorde al público del bolsillo. Sí, eso sí. No lo consigue nadie así, claro. A no ser que sea una banda que tenga ya mucho empuje, que sea muy famoso, que sea muy grande. Frontman total ese señor. Pero de legendario, vamos, que hay muchos que van por ahí de estrellita y tal y no le llegan ni a la cintura, ¿sabes? Un tío que te cuida totalmente, primero la imagen, la cuida al milímetro. Luego interactúa mucho con una forma teatral, ¿no? Te mete un personaje, ¿sabes? Que a la gente le encanta. Un tío cómico, un tío que interactúa con el público, con gestos, movimientos, bailes. Y encima, las canciones que tocan, enseguida te subes para arriba porque son las que te gustan de pequeño, que son canciones nuestras de rock nacional. O sea, fíjate, hablamos de Barón, hablamos de Obús, temas de Leño, El Tren. O sea, temas que hemos crecido con ellos. O sea, claro. Eso es lo que se llama caballo ganador. Yo debo decir que orgulloso también de tenerle como amigo y sobre todo pues que ha tocado también nuestro aniversario, nuestra fiesta, pues se lo petó y la verdad que lo que más también me llegó un poco más al fondo del corazón, el verle que se arropara con la bandera de Ecuador y besarla. Ese fue un detalle muy bonito, que sí. Y la verdad a mí que me sorprendió. O sea, a nadie, fíjate, que cualquiera que nos subimos en el escenario, tenemos la cabeza en muchas cosas, claro, ¿no? Preocupada de muchas cosas, pero él dio de sí para tener ese bonito detalle contigo, con tus paisanos y sobre todo que la gente, todo el público, de lo hecho, viste, ¿no? Cómo le aplaudían y vamos, se metió todo. De hecho, pues habían ahí algunos paisanos míos que. Les vi que hacían fotos y vídeos. Claro. Y la verdad que se ganó el público. Bueno, todas las bandas estuvieron ahí. Se gastaron los cleaners, dilo. ¿Eh? Se gastaron los cleaners en ese momento. ¡Que sí, cabrón! No, la verdad que para mí sí fue algo sublime porque... Grande, Domi, un saludo. Yo soy una de las personas que siempre, pues... Esas cositas así siempre son de agradecer, macho. Que se suban y que besen los colores de tu país. Pues, una cosa que se me ha olvidado. Que tenía que haberte lo dicho, nada más entrar por la puerta, pero se me ha olvidado, ¿sabes? Por cortesía, para Zona del Metal, vamos a regalar unas entradas del tercer aniversario de Revi Radio a tus oyentes para que desde ahora hasta el día del concierto se pongan en contacto contigo por medio de WhatsApp y tener el nombre y apellidos y los apuntamos en la en la taquilla. No hace falta que sea ahora mismo. Tienes una semana entera. Oye, quien quiera ir, pues lo dices y me pasas los nombres y se la apunta allí, ¿sabes? De hecho, desde ya vamos a subir un anuncio con lo que está Jesús acá ya regalándonos también esas entradas para el público y la gente que nos escriba a nuestro WhatsApp o también a tu WhatsApp, que puede ser también. El mío va por otra parte, ¿sabes? Que tengo saturación, que tengo que comer tres móviles ya, porque no doy abasto con él, ¿sabes? Que nos escriban a nuestro WhatsApp. A Zona del Metal, y cuando el que quiera ir, lo que sea, tres, cuatro, cinco, seis entraditas, pues me lo dices tú, y para el sábado yo los tengo apuntados en taquilla y ya está, pero esto sea por cortesía de Zona del Metal. Muy bien, muchísimas gracias desde Jesús, y la verdad que esto pues está que promete. Será una noche inolvidable allí en Valdemoro, una sala excelente también, que le tuve la oportunidad de conocerle también ahí. Y pues, joder, yo no entiendo, tú tienes esos contactos, que estás en Alcorcón, luego estás por Vicálvaro, ahora estás por Valdemoro, sí, por Toledo, ¿por dónde más? La verdad es que, soy una persona que tiene muchos el don, ¿no? De poder llegar a muchos sitios y muchas salas y sitios, pues, me la ceden pues para hacer conciertos o tal. Y no quiero tirar mal la lengua, lo que tengo algo muy gordo, ¿sabes? Preparado para, creo que es el mes de enero, ¿sabes? Que ahí va a ser la leche si sale eso, pero la bomba, sí, un sitio impresionante. Pero vamos a Valdemoro, ¿no? Oye, que hay más bandas que no hemos hablado, faltan Huevones. Espera, vale, me callo. Espera. Vamos por partes. Ahora, antes de irnos, vamos a escuchar a The Killer Kiss, que tenemos por acá. ¿Le has pasado la grabación que han hecho tus niños, macho, y no me la has pasado a mí en estudio ya? Que no he pasado nada. Entonces, ¿qué vas a poner? ¿Un YouTube? Claro, lo puedes sacar del YouTube. Es que me lo he currado, Jesús. Vale, pues te cedo el protagonismo. Vamos a disfrutar de The Killer Kiss. Por cierto, que yo me suelo poner mucho la camiseta de The Killer Kiss, sobre todo cuando estoy haciendo el programa los lunes, para que se me vea con las fotos con las bandas, Oye, hay que aprovechar cada segundo para vender la burra de todo lo que es bueno. Y ¿sabes? Códice también vamos a escuchar también esa gran banda. Códice me encanta, macho. Con el brillo extraño de la luna, un precioso tema que es seguro te va a llegar al corazón. Así que disfruta de estas dos bandas que estarán presentándose el día 27 allá en Valdemoro, en la Sala Sagitario, en el tercer aniversario de Revi Ratio. Cambiarán y me dio todo. importante. ¿Qué burbuja el espectáculo de pompas de Japón está en el Teatro Reina Victoria? Voy corriendo a por mi entrada. ¡Hala! ¿Cómo has hecho eso? Burbuja, un espectáculo mágico en el Teatro Reina Victoria. Bueno, seguimos acá, ahí está esa melodía de los chicos de Códice, pues dejándonos ahí. Esa tarde y noche pues será seguramente también pues algo, más de uno se le saltará la lagrimilla seguro con estos temas de que están bien trabajados. Sí, son temas de verdad muy románticos, ¿no? Que dan mucho sentimiento y al mismo tiempo tienen un toque, ¿no?, de tristeza y melancolía. Sí, sí. Es una banda que, vamos, que ha mirado hasta el último detalle, desde la portada del disco, el interior, a las letras de desamor del disco. Muy bueno, muy bueno. Yo la verdad que he escuchado a Códice y este tema me ha encantado. Y sobre todo, pues a ver si algún día tengo el privilegio de tenerles por aquí, por Zona de Metal, presentando ese disco que estaban... ¿Qué te ríes, Botas? No. Es que esto me recuerda a Kai Tomás, el de 7, que me tiene que devolver el disco de Códice, que se lo dejé para que lo escuchara. Qué bueno. Oye, continuamos con las bandas, hablando pues también de hemos hablado ya de Terminus, hemos hablado de Códice, de The Zona Rombán, The Killer Kiss. Nos falta Huevones. Huevones. Y Soul Out. Se faltan esas dos bandas. Huevones, pues es una banda que podemos decir que es una banda que puede ser patrimonio nuestro de rock nacional, ¿no? Porque hay casi de 500 años dentro del grupo, si va sumando uno con otro y con otro, ¿no? Son gente muy veterana, que lleva toda la vida tocando en diferentes bandas y diferentes proyectos. Y desde hace unos añitos, pues crearon esta banda que se llama Huevones, ya llevan dos discos. Y la verdad que son una maravilla escucharles, ¿sabes? Porque hacen un hard rock muy personal. Y con una voz rasgada, muchos toques de muy buenos de guitarra, unas producciones muy trabajadas y unos temas donde hablan de aún temas sociales hasta temas actuales y bueno, pues siempre relacionados con el tema del rock. Muy una banda muy buena de ver. Sí, la verdad que he escuchado pues su material, bueno, parte del material que lo tienen colgado pues en su canal de YouTube, que es espléndido. La verdad que tiene unos temas muy que te llegan directamente pues al corazón, porque ese tema de Dame Solo Rock and Roll, ese es un hit, un mensaje pues muy directo también para todos los que amamos esta bella música. Bueno, y Soul Out, pues bueno, ¿por qué decir de Soul Out? Soul Out ya es una banda que ya lleva ya un tiempecito. Yo siempre la ponía de paralela a The Killer Kiss, pero claro, los años van pasando y la gente va creciendo, ¿no? Y estas niñas pues ya tienen unas edades, ya siguen siendo críos, ¿no? Porque son al final niños, 16, 17, van por ahí las edades de o ya de alguno de 18, ¿no? Puede que tenga ya. Claro. Y bueno, pues para Revi Radio ya han colaborado varias veces, incluso en la primera fiesta, creo que estuvieron ellos también dentro del cartel, o la segunda, estuvieron tocando, y la verdad pues que han sacado un disco a lo largo de este año, y bueno, pues disfrutaremos también ya de esta banda que ya lleva unas tablas, ya lleva un tiempo, y se nota totalmente tanto las composiciones como la forma de interpretar las canciones en directo. Yo también ahí agradecerte a ti, porque por aquella vez cuando me invitaste, pues fue que descubrí esta banda, me encantó, y pues aquí estamos, dando lata con ellos, que la verdad que son... Y bueno, sí, la verdad que son unos chicos pues muy majos también. Aparte también mandarle un fuerte abrazo a Jacob o Jacob. ¡Jacob! Se pueda... ¡Qué máquina! Un abrazo, hermano. Tío, un abrazo que... Un buen tipo y... Mucho. Y sí, la verdad que... Les deseo muchos éxitos y felicidades a todas las bandas que están participando, que se apuntan a estos festivales, apoyando a los programas, a las radios y sobre todo a veces a los conciertos benéficos, que es de agradecer, porque esos trabajos pues no es solo la noche del concierto, sino que tienen que estar pues meses antes ya preparándose para que se pueda pues esa noche disfrutar totalmente del público. También decirte que aparte de las 7 bandas que tocan, un dato muy importante, que a las 20 personas primeras que compren la entrada en taquilla, porque la entrada solamente se vende en taquilla, no hay venta anticipada, por eso no se está publicando nada por ahora. Las primeras 20 personas van a tener un regalo seguro de Revi Radio por ser los 20 primeros en llegar. Y luego, a lo largo de lo que es el festival, pues no va a ser sorteos no, pero se va a regalar cosas al azar también, DVDs, discos, alguna camiseta, o sea que la gente que esté más tiempo, que intente que permanecer dentro del festival, va a tener más opciones de llevarse más regalos a casa. Y luego una cosa muy importante también, que no se puede decir porque yo mismo tampoco lo sé, a lo largo del festival va a haber una aparición, va a haber unas sorpresas de unos artistas, alguno que otro muy importante y famoso, y bueno, pues va a ser algo que nadie se lo espera. Una sorpresa. Y claro, ¿para qué vamos a anunciarlo? Vamos a dejar que los que estén en ese momento, que les pille, yo que sé, a las 3 horas, a las 4, a las 5, por estar ahí, se lo van a llevar, para verlo. Y bueno, pues yo creo que va a estar la velada lleno de contenido muy importante y vamos a pasarlo todo bien. Voy a hacer yo el inciso ahora. ¿Inciso? Inciso al canto, cerveza al canto. No, invito a todo el mundo que venga a celebrar el tercer aniversario de Revi Radio, por la labor que realiza Revi Radio, como hablábamos antes, de las emisoras como vosotros, como otras emisoras, que hay mogollón de emisoras que luchan en este frente de batalla, cada uno tiene su puestecito y van aportando, vamos aportando lo poco que podamos para apoyar a las bandas, Y independientemente de eso, creo que es un concierto muy, muy variado, muy potente. Yo siempre lo digo, me mola mucho la palabra diversidad, lo sabéis, uh-huh. Y creo que es un concierto muy diverso, en el que vamos a tener veteranía, juventud propia, juventud, varios estilos musicales. Varios estilos, o sea que creo que merece la pena. Es una sala, a los que no hayáis ido, ahora diré exactamente la ubicación, pero a los que no hayáis ido a la sala Sagitario, es una sala bastante grande, bastante, suena de puta madre. Muy bien de precio la bebida, también hay que decirlo, porque es un punto muy importante. Uh-huh, que, un punto favor. Que, sí, sí, oye, lo digo yo que soy consumidor. Y me da mucho por culo pagar mucho dinero por ciertas cosas, ¿sabes? Que aquí en Salas de Madrid paga bastante, pues digo, me cago en la madre que los parió. Allí los precios son bastante razonables, bastante bien, sin problemas de aparcamiento. Y encima es una sala que... Lo voy a decir yo, Conan. Dilo, dilo, dilo. Que es una sala que lo que suele pasar también otras veces, tío. Que llegas, venga, hago un concierto y tal, pero a las 12 te tienes que ir porque me vienen los... Los que sean, que es otro estilo de música. No, aquí, no solamente porque sea el concierto de Heavy Radio, es una sala que en general, el día que hace, hace diferentes tipos de música. Eso también hay que decirlo. No solamente hace conciertos de rock. Pero el día que toca rock, se acaba el concierto y te pones allí y te puedes quedar mazo de rato más. Como es una sala y tiene hora de cierre, no sé si a las 6 de la mañana. O sea, que tú te puedes quedar ahí tomando entonces cervezas, birras, cubatas, lo que sea, con tus vídeos musicales que corresponde rock ese día, pues te pone vídeos musicales de rock. ¿Sabes? O sea, que se anime la gente, que no está tan lejos ahora que diga Jesús exactamente la ubicación. Y que vas en coche y vas un poco jodido por luego volver, pues te esperas allí que luego hay tren de vuelta. Y para cuando cierre la sala ya está el tren en funcionamiento. Hay que decir, alegar lo que está diciendo el Botas, que es una sala que está dentro del circuito profesional. O sea, es una sala donde ha tocado gente como Avalan, Obús, Tierra Santa, Barón. O sea, una sala bastante, unas dimensiones bastante grandes. Creo que está entre 650 de aforo. Y la verdad que está también dentro de una zona de Valdemoro muy buena. Está dentro, al lado del centro comercial Restón de Valdemoro, un centro comercial bastante grande donde es conocido por todos los lados. Hay aparcamiento en la puerta, un parking, también en las calles colindantes hay mucho sitio, y la verdad que no tiene ningún problema de accesibilidad para nadie. Un dato también muy importante de este festival, vamos a hablar, que no hemos dicho nada, de los presentadores. Va a haber dos presentadores de lujo, como es nuestra compañera Mari José, de La Espada Salvaje de Conan, intrépida reportera a pie de calle que siempre está pues intimando a la gente con sus preguntas y tal, que hace una gran labor. Y también vamos a tener a otro gran músico ilustre de la escena de rock nacional internacional, como es el señor Jorge Castro, guitarrista de los legendarios y grandes Natal Pry, y entre los dos pues van a estar dando pues gran contenido. Y aparte también hay que decir que entre cambio y cambio, de grupo a grupo, van a subir diferentes locutores de la parrilla de Revi Radio, uh-huh, para hablar de sus programas personales, para hablar de sus horarios, de sus contenidos y de la radio en general. Una noche fantástica, ahí está, chicos, invitados total para que vengan, hombre, a la fiesta Rubial. Nos veremos ahí para tomarnos las birras. Olga, tú, ¿qué tal? Cuéntanos, no, algo, porque estás muy calladita, pues, hoy, ¿eh? No, es que vengo hoy y voy en otra tranquila. Bien, pues bueno, pues mi parte es, estamos paraditas. De La Espada Salvaje de Conan, pues nosotros están contentos. ¿Te vas a subir a presentar ahí esa noche o...? No, ahí ya está María y están los demás, que se le viene bien. Luego vendremos, sí, Domi, claro, y Botas tiene que subir con nosotros. Ahora, cuando termine ella. Sí, sí, sí, no. Tiene inciso. No. Y bueno, claro que subiremos, por supuesto. Ya que somos colaboradores y estamos con ellos, claro. Pues claro. Un abrazo fortísimo, muchísima fuerza para Sin y Juana Dalí. Sabéis, los que estamos aquí sabemos por qué. Sí, sí. Y para el resto de guardianes, para Domi y el resto de guardianes que han pasado por ahí, pero en especial quiero... Un abrazo fuertísimo para mi gran hermano, para Juan, y para su Sin, y para su... Para sí, bueno, yo lo iba también a decir, pero a veces... Es que yo pensaba que era... Desde que llega personal, aquí, estoy diciendo, tengo que hablar de mi hermano Juan. Bueno, ya que lo bueno, ha dicho, que ya que lo ha dicho, ya que lo ha dicho el Botas, pues un abrazo enorme para... Espero que esté mejor y pueda asistir allí con nosotros. Esto va a ser cuestión de tal y ya está. Bueno, pues así, ahí está todo ya invitándose, pues invitados ya. Nos veremos el 27 allá en Valdemoro. Aparte, pues, ¿alguna cosilla más que se nos quede? Sí, recordar a todos los oyentes de la zona del metal... que regalamos unas entradas de Revir Radio, que todos los que queráis ir, escribir al WhatsApp del programa de Zona del Metal. De Patricio, y ahí, ¿no? De Patricio, alias el Master, y de ahí pues os apuntamos en taquilla y tal. Y animaros a todos, pues a no solamente ir para ver el espectáculo, sino se agradece también de que cada gente que vaya y compre su entrada y está allí, es como para mí como el apoyo y el reconocimiento, ¿no?, de la gente a estos tres años de que se ha hecho de trabajo junto a todos los locutores de Revir Radio y colaboradores, que la verdad que, y la web, con todos sus fotógrafos, redactores, críticos, que se ha hecho un trabajo excelente, y sería bonito y también y agradable, como todas las muestras de cariño que estoy recibiendo en los últimos días, de apoyo, de reconocimiento por lo que he hecho, pues sentirlas presencialmente allí en la sala. Genial. Ver a todas las bandas. Enhorabuena, Jesús, a ti y a todos tus chicos que conforman esta prestigiosa radio, y la verdad que muchas gracias por estar del lado oscuro. Muchas gracias, hermano Patricio, y a tus oyentes y a los chicos de la caverna también. Infernal. Bueno, y aquí también Jesús nos ha hecho también la dirección. He dicho, dila tú mejor, que tú hablas mejor que yo. Valdemoro, el centro cultural, el centro comercial El Restón, en la avenida del Mediterráneo 3, en Valdemoro. Ahí está. A partir de las 8 podéis ir antes. Si queréis cenar en el centro comercial ese ahí. Y si vas a las 8 y compras la entrada de los primeros, eso, regalazo al canto, regalazo por ser los primeros en comprar la entrada. Y vamos a disfrutar de 7 pedazos de bandas, más todo el espectáculo que está diciendo Jesús, de regalos, de gente sorpresa y tal. Merece la pena. Merece la pena un buen fin de semana que se va a pasar el día 27. O sea, ya no te digo más. Una de las sorpresas. Oye, de la dicha se ha desvelado, era el Botas, una de las sorpresas. ¿Para qué queréis más? Ya está todo dicho. Ya merece la pena. Ya merece la pena, no, lo siguiente. Lo único, bueno, que no te dé el micrófono, por favor. No, yo, a ver. Yo no sé qué pasará allí, porque tal y cual, pero no es mi momento. Pues lo mismo, sí. ¿Quién no, sabe? No, no pases. Que yo, bueno, voy allí de. Bueno, ahí está la invitación. Puedes visitar en nuestro Facebook o mandarnos al nuestro WhatsApp también. El saludo, un comentario de para nuestros amigos de Revir Radio, y nos están regalando unas entradas también, y puede ser acreedor a esas entradas, así que... Y quizás que la entrada también puede que con disco, o sea, no la sola de la entrada de Zona de Metal va también acompañada de un disco. ¿Qué más te puedo decir? Pues lo dicho, muchas gracias, Jesús, por venirnos a invitar a tu fiesta, a la fiesta de Revir Radio. Y pues por ahí estaremos, tío. Un placer, hermano. Nos vemos ahí el sábado. Gracias, hasta luego, adiós. Gracias, Olga. Chao, chao. Gracias. Nosotros les vamos a dejar un tema de los chicos de Soul Out. Y la verdad que quiero que lo disfruten. Y mientras nosotros nos despedimos del gran Jesús. Fijo el pensamiento, todo ocurrió en ese momento. Guardo tu recuerdo en la arena, olvidando lo que siento. De repente me puse a pensar lo que hacías en ese lugar, tan difícil de encajar. Me di cuenta de que quieres jugar, atraparme en la oscuridad. Esto va a acabar muy mal. We'll be right back. tipos de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Ahora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La zona del metal. La zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal. Underground mundial. Desde la web infernal, emite La Zona del Metal. La Zona del Metal. Desde la Cueva Infernal, Madrid, España. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. ¿Qué es importante? ¿Qué burbuja el espectáculo de pompas de Japón está en el Teatro Reina Victoria? Voy corriendo a por mi entrada. ¡Hala! ¿Cómo has hecho eso? Burbuja, un espectáculo mágico en el Teatro Reina Victoria. Bueno, pues ya vamos terminando el programa, pero antes queremos hacerlo por acá, pues con la buena gente de Adempa, que nos ha venido esta tarde a visitar también. Pasa que hemos estado aquí liadillos con los invitados de turno y que la verdad que para nosotros también pues es placentero recibirles por acá por nuestros estudios. Ellos son pues Marisa, que está por acá como representante de la asociación y acompañada por supuesto del gran Botas, que es un colega cancino, pues, dilo, los nuestros. Bueno, el Botas Alberto en Adempa es el consorte mío, no es al revés. Bien, en todos sitios voy yo como... No, a la yo, cola. ¿Me permite, Marisa, que haga un inciso antes de que ya empieces a hablar tú? ¿Inciso? Un inciso, por favor. Simplemente, aunque me imagino que tú dirás algo ahora, dale la enhorabuena a la gente de Zona del Metal por su sexto aniversario. Muchas gracias. Patricio y yo ya hablamos por privado, no pudimos ir por temas familiares y tal, pero que te recuerdo que estoy viendo el concierto entero por YouTube. Sí, sí, de gracias. Me he quedado ahora en de Zona Rock Band. Y me pareció brutal, me pareció de puta madre el éxito, ¿por qué no vamos a decirlo? La palabra creo que está bien, tío. Éxito a todos los niveles que tuvisteis. Y por la parte que me corresponde ahora como parte de Adempa, que ahora lo reiterará mi Marisa, muchas gracias por contar con Adempa. Nada más. Y muchas felicidades y nos vemos en 600.000 festivales más, tío. Bueno, yo la verdad que agradecer también a la asociación Adempa por confiar en nuestro trabajo, porque la verdad que una asociación tan seria, pues que confíe en un programa muy pequeño, que estamos ahí tratando de hacer las cosas humanamente bien. Y la verdad que para mí, pues me hacía mucha ilusión también el poder aportar, pues por lo menos un milésimo granito de arena también para eso, y yo muchas gracias de parte que me corresponde y por mis compañeros también, como Richard, como Juan que como Edu, que no pueden estar hoy por motivos de sus cosas, de su trabajo. Juan, ya sabemos que le mando un fuerte abrazo a él, a su señora, y como no, pues al gran Cian, que pues seguro que muy pronto lo tendremos por acá por nuestros estudios también, haciendo de las suyas, y que la verdad que molaría mucho tenerle por acá. Marisa, yo la verdad encantado, y que desde ya te digo que pueden contar pues para lo que sea con nuestro programa, y aquí estamos para lo que sea. Marisa, muchas gracias por confiar en nosotros. Muchas gracias, Patricio, y yo nada, solo decirte como ADEMPA que muchas gracias a ti, a toda la gente que como tú se involucra, porque sin el corazón que ponéis en las cosas, asociaciones como la de ADEMPA, no podríamos seguir adelante, porque dependemos mucho del buen ánimo y de la colaboración de la gente. Entonces, pues nada, mil gracias a ti por acordarte de nosotros, y nosotros seguiremos dando la brasa a instituciones y donde haga falta para seguir adelante. Y nada, mientras que el ánimo nos acompañe, ahí estaremos dando coba a tope. Bueno, pues ahí está, lo dicho, pues muchísimas gracias a todos los oyentes, también a la gente que asistió a nuestro evento, a nuestro aniversario, y por supuesto a la gente que colaboró con esta noble causa, que es con el rock y metal solidario. Que bienvenido pues sea mucho más, para que esta gente pues también nos siga colaborando, sobre todo que se dé cuenta de que hay una página en Facebook de Rock y Metal Solidario, que siempre estamos por ahí posteando. De hecho, agradecer a la banda Mayo Locaus, que tocó en nuestro aniversario, nos ha dejado unas copias para el Rock Solidario, tanto de Evil Reyes, un antiguo trabajo que tenían ellos, y lo mismo de su nuevo disco de los Mayo Locaus. O sea que muchas gracias también a las bandas, porque aparte de venir a colaborar con nosotros, pues nos deja también eso que nosotros vamos recolectando, que la gente a veces, sabes que siempre hay por ahí que dicen que todo se lo hace quedar el Patricio para comprarse lo que sea, pero pues no. Pues no, damos fe de que no es así. Y que lo que no es mío, no es mío, está ahí, todo lo... Cuando organizamos nosotros nuestros conciertos, tanto en nuestros aniversarios o conciertos aparte, siempre vamos con el Rock y Metal Solidario, porque ese merchan que las bandas nos dan es de ellos hacia la asociación. Yo simplemente estoy ahí para poder distribuir o vender, si me dejan también decirlo, sí. Vender para luego hacerle llegar a la asociación el trabajo de las bandas que les brindan. Sí, porque yo ahora voy a hacer el inciso, si hay alguna duda con lo que está diciendo Patricio. El merchandising solidario de la página Rocky Metal Solidario, Rocky Metal se llama, ¿no, Patricio? Pues en el Festival Rock Capacidad también nos cedieron material, se vendió lo que se vendiera y tal, y cada banda sabe de sobra que su material se ha vendido para la asociación X. En nuestro caso, en Rock Capacidad fue ADEMPA. En este caso, en el festival de Patricio ha sido para ADEMPA, otros festivales y para otra asociación, que tengan 100% la seguridad de que ese dinero es para la asociación que corresponda en ese momento. Así es. Doy fe totalmente. Y de hecho, pues también hago el llamado a las bandas que deseen colaborar con su material, con su merchan, con una púa, con qué sé yo, con una fotografía o con una tarjeta, que para nosotros es importante. Sí, muchísimas gracias a todos los que están ya y a los que se adhieran, porque seguro que sea de sí, adhieran. Porque siempre nos están dejando por ahí su material. Así que muchas gracias. Y nada, pues chicos, yo me voy a despedir. El próximo sábado nos vemos. Ya estaremos... fiesta, ya luego de fiesta nos vemos, ¿no? yo pasaré las fotos de la gente que ha comprado, ustedes los quieren publicar en su página. Pues y ya está, muchísimas gracias por todo y yo me despido. El próximo sábado nos vemos con más Zona del Metal, desde aquí, desde Madrid, España, para todo el mundo. Un abrazo enorme para toda esa linda gente, que por cierto, me olvidaba decir, un abrazo enorme para toda esa linda gente en Argentina que nos estaban escuchando. No sé si todavía nos seguirán escuchando, pero nos estaban escuchando y nos mandaban por acá un mensaje a la gente de... A ver si lo digo bien. A la gente de... De Weiss, desde Argentina, desde Buenos Aires, y pues también al gran Arnaldo, también un abrazo enorme, y a la gente del programa argentino El Aguante al Metal, que también nos estaban por ahí haciendo pues ese... Es que tu programa es muy grande, Patricio, cabrón. Si te oyen en todo el puto mundo, eres un de puto eso, máquina. De eso tío. Se trata. Y no es solo que me escuchen, que escuchen lo que suena. Y que compartan. Darle y que me gusta y compartan. Bueno, nos vemos. La vida. Nos vemos el próximo sábado, así que yo les voy a dejar con un temita, pues ya, para irme recogiendo, con un temita de los Incombustibles, Natal Fry, wow, que nos dejaba pues el último tema, un tema pues que es muy, no sé, muy sublime para mí, porque tuve el placer de conocer a este pedazo de artista y sobre todo a Juan Antonio, que donde quiera que estés va por ti este tema, Confession. Disfrútalo y nos vemos el próximo sábado. Natal Fry. Inside of me, sat an organ. Et mea confesio. Esto fue lo extremo de la música, Zona del Metal. Hasta la vista, baby.